Telefe Noticias. Primera edición de Tele9. Clarín, el gran diario. Radio 10. Periodismo para todos. ¡Durísimo! Mediocre. Porque en el ángulo de la vida yo he decidido ser la bisectriz. Así soy yo. Pero muy bienvenidos. Bienvenidos al programa 100. Bueno, era muy buenos días y bienvenidos. Ahí está. Al programa 123 de Mediocre Credibilidad y Veracidad. A partir de ahora y hasta las 12 del mediodía vamos a estar compartiendo 2 horas del análisis de los medios de comunicación. Mi nombre es Néstor Benítez y a mi izquierda tengo la señora Marisa Villegas. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Bien. Qué calor que tengo. Yo digo, ahora, está para plantar poner la planta. Va a llover mañana. ¿Usted dice? Sí, ya está nublado. Usted sabe que hoy veníamos a la mañana y yo me siento mal. Y estaba la nena toda tosiendo. Y digo, ¿sabes lo que pasa? Que ya viene la primavera y ya me agarra polen, la alergia. Ah. Viene el polen, los polvos, los bichos. ¿Los polvos? Y sí, hay nada mucho más que polvo. En primavera vienen los polvos. No, pero hay mucho ahora. Ahora hay más mucho todavía. Más. El día de la primavera, sobre todo. El día de la todo. Primavera, ¡oh! Se acaba la historia, a ver. Bueno, es pero el... como siempre, porque la primavera es así. Es para procrear. Fíjate. Están todas las perras ¿cuándo asadas? Se procrea? Bueno, las perras digo, solas no. ¿Cuándo se procrea más? En la primavera. El 21 de septiembre y el 8 de diciembre, en la peregrinación a Luján. La mitad no llega. No, y también quedan perdidos en los campos de ahí de Rodríguez. Y también donde hay más, también ¿sí? son en las fiestas. Pero para las fiestas, sí. ¿Para qué? ¿Para las fiestas, decimos? Y para las fiestas, ese, cuando viste ese, ese sí. derrape que tenés. Pero no, derrapa? Ojo, a ver. Para el día de la primavera sí. y para el 8 de diciembre es el embarazo adolescente. Sí, porque y para lo, nosotros estamos tan cansados que no tenemos voluntad. Y para las fiestas es el embarazo ya de ese hijo que cayó con el paracaídas. Claro. Tal cual, o claro, sea. Claro, dice que decís lapo. Ya, y ahora igual, hay que quererlo. Que es eso. Claro, porque ese estaba fue producto del pan dulce. Claro, de la borrachera, de la resaca, de que bueno, gorda. Claro. Gorda. No, es más, te diría que es de la siesta del primero de enero. Tal cual. Porque viste que estás tan en pedo, tan volcado que nada. Entonces, vamos a festejar el año. No, es feo porque cuando... Es feo eso, un cuando, hijo, no deseado. Cuando vos salís del 31, ponele 31 al primero, que el volver a la casa es... Por eso es aconsejable festejar Navidad y uno en la casa de uno. Porque sí. ya está común. Es que ¿entendés? Por ahí, si vas a la casa de otro, en el entrevero agarras a otro. También hay, pasa. Casos, hay casos. Y le echan la culpa a la sidra. Claro, y hay familias rotas en una reunión familiar. Imagínate, ¿Qué vas loco, y agarras ¿no? a tu suegra vos. No. Bueno, señora, ¿qué pasó esta semana? Esta semana han pasado muchas cosas. Y mientras nosotros estamos acá... Usted me dijo que no pasó nada. Pasó anoche en la reunión de producción, larga, no extensa, nada. Aparte pegó una canción estúpida que no... Que existe. ¿Existe? Sí. Mi hija me dijo, sí, mamá, existe. Y me lo empezó a cantar. Es una cumbia. Ah, sí, de lechuga. Sí. Bueno, pero no vamos a cantar eso. No, bueno. me vino así como una... Claro, mi hija me dijo, ¿cómo que no? Sí que existe. Sí, así, bueno, pero no. La banda de lechuga. Bueno. Usted me dijo que no había pasado nada esta semana. Y pasó bastante. Y veo que sí, para que no asustarla todo. Mucho. Bueno, pero no más sé allá, leer. Bueno, más allá de eso, la cuestión es la siguiente. Acá en la Argentina, mientras los argentinos estamos debatiendo y estamos viéndola por televisión, porque nosotros lo vemos todo por televisión, todo, ¿no? Todo. Lo importante lo vemos por televisión, lo escuchamos por radio o por internet. Pero no... la Argentina se va encerrando cada vez más y estamos viendo que, ver si, no sé, si Lan es pinochetista, o de la derecha pinochetista, y Chevron viene de la Sierra Maestra al mando del comandante Chávez. O si, por ejemplo, la ley de medio es buena, es mala, si Clarín miente, si Clarín dice la verdad. Ahora parece que no miente más porque los candidatos están diciendo... Es más, me venía para acá y estaba hablando con Bonelli, estaba hablando Insaurralde en Radio Mitre. Y dijo, ¡opa! Bueno, pero... Después también estuvo... Pero está bien que vaya. Estuvo Echegaray, con Palabras Más, Palabras Menos, el programa de Lotoviazda y Coso en TN. Estuvo con Van der Koy y Blanc, estuvo nada más ni nada menos que Insaurralde también. O sea, ¿qué le está pasando está a este bien, país? Está bueno, bien. Pero mientras acá nosotros vamos debatiendo... Cristina esas, le dijo, esas vos andás. Estas pequeñeces... El mundo se está debatiendo si va a haber o no una tercera guerra mundial. Acuérdense que las terceras guerras mundiales son las guerras santas, estas cuestiones que ahora, donde el Superman de Estados Unidos va a intervenir. ¿Por qué? Porque hay plata, hay por medio plata, hay un montón de pozos petroleros y hay quien lo quiere manejar, y papá Obama. Entonces, mientras esto pasa, nosotros nos vamos en una burbuja que se va haciendo cada vez más grande, más grande, más grande, más grande, nos vamos metiendo todo dentro de esa burbuja. No, es más, hasta no se ha hablado casi de inseguridad esta semana en la Argentina. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación estuvieron abocados pura y exclusivamente a cosas que les interesan a ellos. Y a vos, que estás del otro lado, que de por sí el encendido en la Argentina, el encendido del televisor en la Argentina ha caído notablemente porque la gente se ha ido a otros lugares, al cable, o la internet. Y no hay tanta... para que ustedes vean, el programa más visto de la Argentina no llega a los 20 puntos de rating. Y cuando... Acordate, Grande Pa. 40, 60 puntos tenía Grande Pa. Pero bueno, en la Argentina decimos... Nunca. Nunca digas nunca. Nunca. No encuentra nunca el botón. Nunca lo encuentra. Coseche maldad. Oye, mamita, mía bonita, ponte a mirar más allá. Nunca, que no digan nunca, porque un día de estos no verán sonriendo. Oye, lo compadre, bueno, mira. Nunca, que no digan nunca, porque un día de estos no verán sonriendo. Eso es eterno. Y si hoy algo muere, renacerá. Tendremos mil vidas, tendremos mil sueños, pero en cada violencia, en cada rencor, oye, mamita, tenemos un amor. Escúchame bien, mi corazón no te puede borrar. Tú sabes que he sido gran mami, ¿ha? Pero se ha empezado a apagar todo el dolor y sufrimiento que te hice sentir. Ahora busco un camino que me lleve de nuevo a ti. La otra noche yo no quise decirte que mi amor se había perdido. Solo quise decirte que estaba dormido y ahora despertó. ¡Vuelve, mami! Nunca, que lo digan nunca, porque un día de estos no verán sonriendo. Nunca, que lo digan nunca, como yo creía. Los caminos de la vida son muy difíciles andarlos, difíciles caminarlos, y no encuentro la salida. Un chiste que en la comedia que me estaba tomando una sopa de letra y Matías, mi hijo, me pateó el plato y me dejó escrito en la frente: vieja chota, hija de puta. Así que si voy con la presidenta podría tomarse un buen plato de sopa también, sopa de letra, y yo le pateo el plato. Le puedo llegar a dejar escrito bastantes cosas en la cabeza. Se nota que la querés mucho. No la quiero. Deja, yo te hija de puta, tranqui. Estás escuchando Mediocres. Aquí por FM Ciudad de Trujuy, 105.9. Así soy yo. Periodismo es difundir aquello que alguien quiere que no se sepa. El resto es propaganda. Depende. Mediocres. El mundo según los medios. Seguimos en Mediocres y no le hemos saludado al tío Dani. Buen día, Dani. ¿Cómo Hola, estás? ¿Cómo le va? Hola, ¿cómo le va? Usted se pone a hablar de los embarazos indeseados. Y él se cubre. Y él se cubre, se claro. pone atrás. Se agazapa entre las computadoras. Bueno, ¿qué hora es, señor locutor? 10 de la mañana, 20 minutos. Estamos en el mundo según los medios, estoy medio dormido. 1565-541-867 si te querés comunicar con nosotros, o si no, lo puedes hacer a través del 4465-1482, que es el número de línea. Wow. ¿Qué no. ha pasado esta semana? Esta semana. Antes que me olvide, porque mirá, fresquita te la traigo. Fresquita. Mientras Moreno apareció, ¿se acuerda que la semana pasada dijimos que estaba diciendo que iba a renunciar, que no sabía, que estaba dando vueltas, que pito de flauta? Apareció, lo trajo Cristina y él dijo, sin mí no pueden. Y estuvo recorriendo toda la calle Florida porque sabía que las cuevas, esas donde venden el dólar malo, el dólar negro, el dólar blue. Sí, todos los colores. Todo eso. Bueno, ese lugar, un 50% de los arbolitos eran de la barra brava de Boca. Amigos de Moreno. Y Moreno dijo, hay que bajar el dólar, y lo bajaron. Y también bajaron, quien, así como él baja algo, la segunda, la Pimpi Colombo, esa que era, había venido con de la mano de Caballo, ¿se acuerda? Doña Marisa, que ahora es ultra K. Bueno, esa señora en el día de ayer, ha cerrado Adecua. ¿Por qué? Y otra vez con el índice de precios, pues, todo vuelve atrás. Así que se cerró. Y porque si seguimos así. Tenemos que volver para atrás. Está bien. ¿Qué más? Bueno ahora sí. La Nata denunció a los grupos de choque del kirchnerismo. Vio, sí, el domingo estuvo, vamos a, bueno, estaba el amigo Moreno. ¿Qué hizo la nata el domingo? Bueno, por eso denuncié eso. Los grupos de choque, ¿no? Donde como había grupos que al mando de políticos, entre comillas, afines al gobierno, porque vos sabés que todo, mientras está la platita somos todos afines, como tenía un grupo de choque, ¿no? Entre ellos Moreno, como que estábamos hablando recién, y cómo manejan un montón de dinero, ¿no? De parte del Estado para ir a actos y hacer quilombo si hay que hacerlo. Estaba la Cámpora, estaba la gente de Petri, ese de Petri que había sido, acordémonos, de los muchachos de Quebracho, que ahora que se pasó al movimiento Evita, y así un montón de gente, y hasta llegó hasta la Tupac Amaru. La Tupac Amaru es la de Milagrito Salas, que, acuérdense, el año pasado había pasado un problema bastante grave en donde le habían robado cámaras a la nata, que hubo un enfrentamiento entre ellos, bueno, que ella reconoce que había algunos que se habían exacerbado, pero que no era la génesis de ellos, etcétera, etcétera. Y bueno, todo eso pasó el lunes, el domingo, ¿no? Y decía, bueno, cómo maneja plata. Y es más, la Tupac Amaru, al mando de Milagro Salas, quiere ser gobernadora de Jujuy, que es muy factible que sea así. Apareció el perro Santillán, ¿se acuerda? El perro Santillán. Está bien, el perro viejo Santillán. estaba denunciando que Milagro Salas no es nada bonito, ni mucho menos. Acuérdense que Milagro Salas estaba en su momento con Michelli y después se separó y se fue y se ultra acá. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Con plata todo se puede. Y el perro Santillán, que dice, ahora vienen a hablarme, yo mientras desde el 90 hasta ahora seguí con la misma línea y ningún medio de comunicación me dio pelota, ahora vienen al pie porque es necesario pegarle al kirchnerismo y pegarle a Milagro Salas, que no es nuevo lo que está haciendo, sino que viene de antaño. Ahora, denunció que a él no lo dejan asumir, porque en las elecciones internas que se ha hecho en el ATE, ahí en Jujuy, los municipales, él había ganado y Milagro Salas no lo deja porque tiene el mando de todo. ¿Qué pasó? Todo esto dice, bueno, mirá la Milagro, que el poder que tiene, avalada mirámela, por el kirchnerismo. Mirámela. Pero, ¿qué pasó con Milagro Salas? Vamos a escuchar a ver si lo tiene ahí el Brava. Señor. Brava. A ver si lo tiene. Pará. A ver, lo tiene ¿Qué todo. ¿Qué dijo? ¿Quiere que diga a qué ver, dijo? Ahí viene, ahí viene. Ahí viene. Los compañeros no importa un carajo donde estemos militando cada uno. Lo que importa es lo que decía Mando, directo, que hemos tomado conciencia que si toca a los laburantes, toca a los sindicalistas, toca a los compañeros, vamos a estar al lado de ellos. Y no nos caliente mi color de bandera tenga. Y no nos caliente un pelo si es kirchnerista o no. Y se vayan a la mierda el kirchnerismo, compañero. Y se vayan a la mierda el kirchnerismo, compañero. Y se vayan a la mierda el kirchnerismo, compañero. La primera está de ellos. Ellos son los primeros, compañero. No le invito a un cumpleaños a esta, porque, ¿eh? Aparte, pero anteayer le estaban diciendo que era el brazo armado en Jujuy del kirchnerismo y ahora dijo que se vaya a la mierda el kirchnerismo. Que vaya a la mierda con el kirchnerismo, que se compañero. Vaya. Compañero. Compañero. Se parece a Moyano. A Moyano. Ay, sí, la verdad. Bueno. Ay, ¿por qué no se casan? Qué lindo. No, ¿qué saldría de ¿qué saldría? Hablando de engendros de primo. No, una onda así. Sí, pero en serio, andaría bien en un camión. Claro, todo potente. Bueno, ¿y qué pasa? Claro, esto llegó a los oídos de doña Cristina. Ay, ¿qué pasa la machona esta? Claro. Y dijo, voy a tener que decirle ahora a Sandrita Russo, que le hizo un libro especial a Milagrito Salas, que era por poco... La Santa, Santa Milagro. Santa Milagro. Ahora voy a tener que pagarle otra vez para que haga uno contra. Claro, viste, vos sabés, todo plata, dice. Pero bueno, Milagro Salas aclaró. Dice, no me... Todo está sacado de contexto. Claro. Esto estaba sacado de contexto. Claro. Entonces, bien que, clarito lo dijo. Se va a la mierda que kirchnerismo. Está sacado de contexto. Porque dice, yo me estaba refiriendo al kirchnerismo de Jujuy. No. Pero, ¿Qué opinará Milagro Sala del kirchnerismo, por ejemplo? Claro, del kirchnerismo del Chaco con capitalismo. Y también que se vaya a la mierda. O el kirchnerismo de Formosa. A la re mierda. O del kirchnerismo de San Juan. La re... Claro, por eso. Claro. Se pasa la re... Pero no es nada que ver, dijo, con el kirchnerismo de Buenos Aires. Claro, ahora, el kirchnerismo de Buenos Aires, ¿cuál es? ¿El kirchnerismo de Filmus? ¿O el kirchnerismo de Scioli? No, no, de él. El de él. El de él. Entonces de Santa de Cruz. De él viene. Pero el kirchnerismo de Santa Cruz. Y bueno, Cruz, de allá y puteará desde norte a sur hasta que llegue. A los orígenes. Claro. Sí, bueno, qué lindo. Bueno. No me gusta esta panquequeada, ¿viste? Claro, está, está. Como, y, bueno, pero hay no. Mucho. A ver, hay que explicarle a esta chica que no se puede resistir un archivo. Mm-mm. No se resisten los archivos. Bueno, qué lindo. Me gustó esta mina. ¿Eh? Me gustó, gustó. Falsa, combativa falsa, y jodida. Sí, falsa. Porque como anda a decirle. ¿Vos qué dijiste? ¿Vos qué dijiste? No. ¿No? Flor Catina. No. Yo jujeña, dice. No, no, yo jujeña, no. Esto... No se burla de un coya, dijo. No, no se ría de un coya. Che, yo quiero eso. Bueno, ya lo vamos a tener. Esto, lo vamos a tener. Yo lo quiero eso. Lo vamos a tener o poner como coso. ¿Cómo qué? Como separador. Ay, me encanta. ¿Listo? Me bueno, encanta el collita. Bueno. Aparte la cara de Cristina. La grimea. Ese dormía. ¿Viste? No, ese dormía. No, estaba no, pasado. No. ¿Vos qué más? Bueno, Massa. ¿Qué Massa? ¿Hablar de Massa? Massa, Massa. Massa que está. Bueno, Massa eligió otro camino, irse con Macri, apuntó al gobernador Scioli. Claro, ¿qué Scioli, ahora contra... Scioli, pero Scioli, acuérdese que hasta anteayer estaba ahí coqueteando también con Moyano, sí, con ¿ahora Ma, qué quiere? Con... Y ahora dijo no, porque él es ultra K. Claro, él... ¡Ay, entiendo! Milagro Sala se refería a él. Claro, estos fallutos. Claro, sí, sí. Bueno, ¿qué más? Bueno, pero ¿qué se va con Macri? Claro, como que ¿por dijo... ¿Por qué se claro, fue con Macri? Oye, porque se fue con Macri. Es un boludo. Pero, andate pero, con otro, pero no con Macri, está más quemado que pollo. El Dios los cría y el viento los amontona. ¿Qué quieres decir? O sea que Massa fue un tapado. ¿Qué me quieres decir? Massa fue un retapado. Porque no, ahora no, a ver, eso. Massa siempre fue lo mismo. Lo que pasa es que el kirchnerismo hace bueno lo malo y después lo malo lo vuelve a hacer bueno. No sé claro, cómo es, ¿viste? ¿Qué sé yo? ¿Es así? Bueno, bueno, ¿qué más? Bueno, porque Massa estaba, era... Yo era nacional y popular. ¿Y ahora? Sí, pero antes era de los CD. Vuelve a sus orígenes. Bueno, no lo quiero más. No, le va a ir mal a Massa, ¿no? Te aviso. No le digas eso a Elsa. Le va a ir mal. ¿Qué más? Bueno, Moyano admitió que después de octubre podría aliarse con más otro. Con Massa. No lo habías leído, con Massa. Bueno, Moyano sí, en declaraciones que hizo a Radio Mitre, empezó a hablar que sí, que pito, que flauto, va, y dice, ¿y usted qué va a hacer? ¿Va a ir con Massa? No, dice... Mire, yo digo una cosa. Yo con Massa nunca estuve peleado, dijo. Ahí ya está. Buah. Como si lo estuve con Di Narváez y ahora pertenecemos a un mismo espacio, dijo. Vio don periodista. Entonces agarra y dice... Oh, pero no, nada dice que después de octubre nosotros tenemos que unirnos, tenemos que ser... Somos compañeros. Sí. Y bueno, viste, qué sé yo. Qué cosa. A lo que salió lo que de Narváez. Bueno, si se quiere ir, que claro, se vaya. Y a mí me dejan solo. Pero y andaba con andaba con el delantal barriendo. Y dice, yo no puedo todo solo. Todo no, solo no, no puedo. No, es más, dijo, eso oficialista, yo no. Claro, por Massa. Este, claro, Massa fue oficialista loco siempre. Y bueno, pero si vamos al y descartó, caso... Y descartó, no se va a juntar con Scioli. No, ya sí. No, ella no. Pero estuvieron coqueteando hasta hace poco también. Pero, qué sé yo, y mirá. Mirá, mirá, ¿cuántos no, panquequeadas vimos acá? Sí, en tres renglones. Tres renglones. Y ahora vos fíjate, dice, no, Massa, yo no me voy a unir con Scioli. A ver, acá arriba, a ver qué me tiene. Massa siempre fue kirchnerista. Y ahora le digo, pero donde Narváez, en su lista también tuvo gente que fue oficialista. Por ejemplo, Piaini. Claro. Por ejemplo, Moyano. Claro. Por ejemplo... El, y vamos a, la, a y no me quiero meter en lo que es, son las concejalías de los partidos no, que dijeron, vamos a escupir, eso, va, no, no, un bacanal debe ser así. Bueno, Carrió le ganó al PRO, pero Solana sigue lejos de Miquel. Son las encuestas que se están manejando ahora en el Capital Federal, donde Carrió va primera como diputado, en diputados, y Solana va segundo como senadores. Está bien, lo que pasa es que, bueno, tiene que meter dos senadores. Y la segunda, que va con una, la conoce Solana, que es Reyes. Bueno, y los otros, bueno, Santilli, pues estuvo con, está casado con Nancy Paz, tiene otra onda, anda más en los medios. Y Michetti, anda con el motorcito fuera de borda arriba de la. Y da vuelta por toda la ciudad. Pobre Michetti. ¿Qué pobre, más? Me da pena, Michetti. Me da pena. ¿Pero por qué? Porque está ahí con las rueditas. Me da pena. Bueno, igual, piensa. Sí, muy inteligente, sí, y es una turra. Claro. No importa, no importa. Pero te da lástima o es una turra. Dale. No, me da lástima. Claro, pero sí, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Listo. Bueno, usted me pone acá cada, ¿no? La nieta de Amalita. No, ¿sí? No, lo de Carrió, la otra. ¿De Carrió? Ah, para Carrió, Cristina. Eso es lo más importante. Ya me la están nombrando. Cristina, para Carrió, Cristina es como Isabel Perón. Ojo, no, al piojo, porque se está dando vueltas esto de que Cristina sería que Moreno, una Isabelita. Y Moreno es como López Rega. López Rega. Ay, digo, no. Yo, después no sé. De lo del sábado pasado, por favor. No, pero bueno, no anda dando vuelta la cosa de que Cristina es una Isabelita. No es Cristina Isabelita, porque no. Isabelita la manejaban como quería y Isabelita se encontró ahí y fue manejada siempre. Y Cristina no corta el bacalao. ¿Por qué la pusieron a Isabelita? ¿Porque era rubia? Y no sé, habría porque que preguntarle al final, Perón. Eso es algo que la historia no logró explicarme. ¿Por qué eligió a Isabelita? Y porque aquí iban a elegir. ¿Pero Isabelita qué era? ¿La secretaria de Perón? ¿Qué era? ¿Era la secretaria de Perón? No, era la mujer de Perón. No. Pero antes cuando no, estaba con Evita. Isabelita no lo conoció a Perón en Paraguay gracias a... Yo me quiero casar. ¿Y usted? No, Alcides no. ¿Qué? Roberto Galán. Roberto Galán le presentó a Isabelita a Perón. Y ahí nació el amor. ¿No sabías esa, No, no sabía. Okay, bueno. Porque antes eran todos peronistas. Yo pensé que tenía algo que ver. No. Y bueno, la cuestión es que ahora se está diciendo que Cristina vendría a ser una Isabelita. Y ojo con esto, porque si Cristina es Isabelita, Moreno podría ser López Rega. Pero más allá de eso, no, que no lo es. Estamos haciendo un juego. Pero a Isabelita, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Duró en el gobierno? ¿Terminó su mandato? No. Todos dicen que el peronismo la sacó a Isabelita, la dejó sola. ¿Y el peronismo qué está haciendo con Cristina? Isabelita. Igual, hoy Insaurralde le dijo que se está reuniendo con todos los peronistas para hacer un frente peronista nuevo. Ojo al piojo. Yo te digo, van a pasar siglos y siglos y Isabelita nunca va a estar en un billete. Y bueno, porque no existe. Si no está Perón. Mirá, me arriesgo que esté, pero que no sí, quiero el que hay que tocarse. Ese puede ser que esté en algún billete. Ojo, sí. Nuestro nieto capaz que lo vea. No, que por... Porque después va a ser todo trueque, va a ser todo con el patacón y todo eso. Piedras. ¿Qué más? Piedras con espejito. Bueno. Ahora sí, ahora lo más importante. Otro nombre. La nieta de Amalita. Soy conservadora popular. Un día voy a armar ese partido. No, no lo dijo con ese tono. No lo dijo. Tipo nada, boludo. Yo digo que. No, conservador. Conservadora querer... popular. ¿Cómo puede ser conservadora y popular a la vez? Porque dice que un día pasó, porque salí de mi país, de Recoleta, y me fui... Y vio gente pobre, che. Hay gente pobre. Hay gente tirada de la calle pobre. Agarré y dije al chofer, le dije, uy, Jaime, ¿eso que están ahí, qué son? ¿Qué es eso que está tirado ahí que pide? Y pobres, me dijo, ay, pobres, qué loco, qué lindo, trae uno. Y se lo comió. Nenito. No, lo metió en una jaulita y lo regaló. No, dijo, no, mira, te regalo un muñequito que habla. Se lo comió. Se lo comió. Se lo comió. No. A mí no va. Cuidado que vos. Nada, me da miedo. Dijo, ya tengo sangre popular. Me llené de popularismo. Y ahí se hizo. Y ahí, bueno. Y ahora parece que van a hacer su propio. Pero en la Argentina es posible. Acá, cualquiera. Ojo que esté. Perdón. Pero esto le puede hacer frente a Macri, ¿eh? Ah, no. Guarda, ¿eh? Van a refrotar la prensa, va a estar primero, como así está Clarín. No, pero imagínate. La prensa va a volver a estar ¿cómo primero. ¿Cómo se llamaría? Acordate que la prensa era de la Amalita. La nieta de Amalita era es de los medios, ¿eh? Ojo que es de los medios, porque ella dirigió Radio Horizonte, Radio El Mundo, cuando era de Amalita también. Así que no estamos hablando con una improvisada. Ojo al peor. Esto le puede llegar a ser. Y sí. Sombra. Tipo nada. Tipo partido na. Tipo nada. Pues yo voy al campo y yo lo veo a González. porque lo, viste, los capataces son González, Pérez, Sosa, viste, mientras que los capataces, viste que los patrones, los dueños, no le dicen por el nombre. Don Carlos le dice, no le dice don Fortabat, no dice don Carlos. Hay confianza. Claro, y el capataz por el apellido, pero no le conocen el nombre, ¿no? Nah. Y dice, con el olor a bosta que hay, yo fui a la rural, ¿verdad? Es así. Qué lindo. Así. ¿Qué más? Me encanta porque ellos hablan otro idioma. Bueno, hablando de pobres. Bueno, impuesto a las ganancias. Sube el mínimo no imponible. ¿Tenemos un audio? Tenemos un audio, pero quiero que escuchen este audio y lo vamos a escuchar de fondo mientras nosotros vamos a ir comentando. Si lo tiene Daniel ahí a mano, escuchemos qué es lo que pasa con los 15 mil pesos. Suelto bajo la forma de una propuesta en materia de impuesto a los altos ingresos, el impuesto a las ganancias, con financiamiento por parte del Estado y también con un proyecto fondo, de mientras ley escuchamos de fondo a Cristina, impositivo que veremos. Ustedes por la fíjense de ese tono de Cristina, como diciendo, me la pusieron la mal. Del techo, digamos, mínimo, del mínimo no imponible. Con una, los sueldos, el impuesto a los altos ingresos, o sea, la gente que gana 7.500 pesos hasta ahora era alto ingreso. De la realidad. Normalmente se hacía siempre una distinción entre solteros y casados en cuanto a lo que hace. No tiene ganas, se nota que no tiene ganas. Dice, estos hijos de una gran siete. Pero se nota en su tono de voz que no tiene ganas de hacerlo esto, como que le torcieron el brazo. Y a pesar de que todos dicen y salieron a decir que no es una medida electoralista, lo es, porque ella tuvo que bajar el impuesto a las ganancias cuando, en agosto, cuando los impuestos, el impuesto a las ganancias se establece a principio de año o a finales del año para que el año siguiente uno tenga, pero bueno, como hay inflación, como hay, y esto fue un golpe duro al bolsillo del trabajador, que el bolsillo del trabajador, como dijo Moyano en su momento, por más que no nos guste o no nos guste, fue la que lo llevó al 54% en 2011, ella está diciendo que bueno, ahora le votaron con el bolsillo, y esa es la realidad. El argentino vota con el bolsillo, y no está mal que sea así, porque el argentino lo que está buscando es tener un bienestar, así como cualquier persona. Entonces, si vos le estás metiendo en la mano del bolsillo a un trabajador que gana 7.500 pesos porque para vos es un ingreso alto, mientras vos estás ganando 64.000 pesos por mes y percibiendo la jubilación pobre de él, que son la pensión. ¿Entendés? ¿Qué será? Nada. ¿Pero qué pretenden? ¿Que votemos con el corazón? Y parece que sí. Pero eso es, votar con el corazón, votás al mejor compañero en la escuela. Y ni tampoco. Y ni tampoco. Porque votás al que tenés al lado, que te pasó los resúmenes, qué sé yo. Pero ese tono ya te da cuenta, te da a conocer que no tiene ganas de decir. Es un retroceso para ella, porque está accediendo a lo que la CGT, la CTA, no oficialistas, le estaba exigiendo hace tiempo, y los medios de comunicación y la gente en la calle le estaba exigiendo. No por nada, a ver, fíjense, está subiendo el piso, por ella dice, subimos el techo, no, Cristina, el techo no se sube, se sube el piso del impuesto a las ganancias, lo sube, no 1.000 pesos, lo sube al doble, de 7.500 a 15.000 pesos. Está bien, ahora se dice que va a ser durante el año el sueldo mayor, etcétera, todas esas cosas, que esos vericuetos que alguien no, igual sigue siendo que hay un montón de gente que, por ejemplo, camioneros que tienen un sueldo bueno, como lo que tiene que ser, no les conviene hacer tampoco horas extras. Está, otra vez volvemos a lo mismo. Ahora, grave denuncia también la que hizo Moyano, diciendo que hay muchos municipios, y nosotros lo habíamos dicho ya el año pasado, en donde, en un ejemplo claro fue en Quilmes, en donde los recolectores de basura, ahora, ¿se acuerda que nosotros habíamos dicho, córense, fíjense que los recolectores de basura hace un tiempo que no están golpeando para fin de año en sus casas para pedirle, antes era normal y venían con la tarjetita, etcétera, etcétera. El año pasado volvieron un poquito, pero había unos 3 años que no estaban pasando tanto. Entonces, ¿qué pasó? Claro, los sueldos de los recolectores de basura subieron, como debe ser, porque es un trabajo que nadie quiere hacer, y el que lo tiene que hacer tiene que ser bien remunerado, como todos y cada uno de los trabajos que tiene que ser bien remunerados. ¿Qué pasa? En el municipio de Quilmes, que ya sentó precedentes, ¿Qué pasa? Le saca la concesión a las al, a las empresas recolectoras, que eso es otra cosa, que en el distrito de Moreno todavía no se puede justificar un sobreprecio que se pagó. Pero más allá de eso, ¿qué pasa? Meten a la gente de plan descansar, dijo Moyano. Opa. Ojo. Meten a gente de los planes para que recolecten la basura. Con las mismas condiciones de sueldo y las mismas condiciones de salubridad, etcétera, etcétera, que pertenían antes de ser recolectores de basura. Entonces, ¿qué pasa? Van de incremento para el trabajador, que hace años está haciendo ese trabajo, y sienta precedente para los otros municipios que no se van a hacer cargo ahora de la recolección de basura, porque es algo que eso recauda el municipio y lo pone en pos de la recolección de basura, sino que se libera también de esos sueldos porque los planes de trabajar los paga la nación, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, esperemos que esto calme un poco la cosa, porque tampoco quiere decir que el municipio, esa plata que destina a la recolección de basura, la va a poner en otro caso, ¿no? Esa cosa es olvidante. Pero más allá de eso, se viene una media extraña. ¿Qué más? Bueno, ¿esto está bien escrito? ¿Sobre el ANT? Todo, sí. Porque usted me hace la orsna, leer. Sí. La orsna sobre el ANT. Ajá. Quisieron convertir lo que fue una cuestión técnica en algo político. Claro, acuérdense de los hangares. Esto no es una cuestión de... Dijo, por dijeron favor. Eso al lunes, esto es una cuestión técnica, no es que queremos meternos. No, no es así. ¿Pero qué pasó después de eso? Bueno, dice, Recalde ratificó que no hay ninguna política contra LAN en el país. Y dijo, no, porque no es así, que pito que es flauta, porque nosotros lo queremos tanto a LAN. Nosotros queremos que LAN esté acá. Es una nuestro. Gotera que había en el hangar, había que arreglar. Hay que arreglar, loco. No, a ver, esto es así. Nadie todo tiene, se malinterpreta. Todo se malinterpreta, acá. Pero después pero, de eso. Bueno, salió un videíto. Salió un video. Recalde confirmó de haber pedido menos rutas para LAN. Claro, un video del 2010. Que el lo, 2010. La gente se olvida. No, ¿vos te acordás lo que hiciste el 2010? No sé qué hice ayer. ¿Te das cuenta? Bueno, Recalde pasa lo mismo. Salió un video que al final en esta vorágine otro archivo que no se puede. De esta vorágine de traer las cosas y me lo olvidé en la computadora. Lo voy a escuchar en casa después. Pero estaba donde Recalde decía en un acto hacia para sus compañeros de la CAM por ahí diciendo no, porque estamos dando espacio a la competencia que es de la derecha pinochetista chilena, que pito, que... Y yo le voy a pedir a la presidenta que le saquemos rutas. Estaría enojado. Estaba enojado. Y él hasta ayer estaba, había dicho que no. Cuando vos te enojás, le decía a la chica, te voy a sacar el internet, te voy a sacar el celular, te voy a cagar a trompada y después... Nada, mentira. Es así. Es así. Bueno, pero bueno, la cuestión es que querían desalojar al hangar de LAN, que lo habíamos dicho la semana pasada, de... Aeroparque. Y lo tenían que llevar a Ezeiza. Una medida cautelar dijo que no, la cuestión es que un juez salió y dijo, no, pará, tiene mano tachadora, acá no es así, no se pongan como jodamos. No jodamos. Entonces, ¿qué pasa? Salió Kicillof y dijo, no había un problema, era todo por un hangarcito. Por un hangarcito. Yo no me sé. Encantó, pero, ojo, a lo mejor está sacado fuera de contexto. No. Ya lo escuché. A ver. Ya lo escuché. Dijo. No. Tanto problema por un hangarcito. Yo lo escuché. No estaba pero está fuera de contexto. No, no estaba fuera de contexto. Bueno. Está recargado. Bueno. ¿Qué más? La ironía de Recalde. La cámpora es el cuco. Es el cuco. Ajá. Parece que es el dueño de todo. Oh, tampoco. Claro, porque dijo, ese video, está bien, le dice, ahora la culpa la tiene la cámpara. Claro, la cámpara parece que tiene la culpa de todo. Claro, viste. No. Si son bueno, pobres chicos que ganan 80 mil pesos por mes. No, 80 lucas ganan, y algunos, me hago de la cámpora. Sí, somos todos camporistas. Obvio. Bueno, Lorenzino. Argentina Cámpora, seguirá... Cámpora se debe estar retorciendo. Ay, sí. Por el pobre hombre, ¿no? Bueno, ¿no? Yo quiero saber si hay algún nieto, algún hijo, algo de Cámpora. No. Que diga... Digo, no, a ver. Yo digo, no. Si yo soy portadora del apellido legalmente. Uh-huh. Villegas. Y yo dice, somos de los de la Villegas. Claro. A mí loco, garpame si querés nombrar. Claro. Porque mi es mi apellido. Bueno, ¿qué ha pasado? Es mi patrimonio. ¿Qué ha pasado con el nombre de Walsh? ¿Está bien? Patricia, sí. Su hija, sí. Reclama que no se hagan cargo de su del nombre de su padre, que han puesto un pabellón. ¿En dónde? En nada más ni nada menos que la ex ESMA, y a ella no la invitaron. Y ella, es más, previo a eso, llamó a madres diciendo, por favor, no quiero que pongan el nombre de mi padre ahí. Ni ahí, ni en ningún lado, no quiero. Y no le dieron pelota y se lo pasan por el traste. ¿Por qué? Porque supuestamente es un nombre, Rodolfo Walsh, es un nombre, un apellido que ya pertenece... ¡No! ¿A quién? Al pueblo, no a una familia. La trayectoria, o sea, de él pertenece al pueblo, el trabajo, la lo bueno, que dejó en la historia, bueno, pero si no le dan apellido. Pelota a la hija... Imagínate. Pero no, pero ahí yo creo que ahí se tiene que tocar. No pueden poner tu apellido porque sí. Y. Para mí no. Por eso, ¿ves? ¿Te das cuenta? O sea, algo que, no, no, que no, te yo estén lo que voy a decir esto. Ahora me pongo del otro lado. No, ahora yo me pongo del otro lado. Digo, ahora, porque le ponen un nombre, se quejan. Ahora, si le ponen todo Néstor Kirchner, también se quejan. Bueno, pero eso también está mal. Bueno, pero ahí no se quejan. No, pero te das cuenta. Pero ahí no, al argentino no hay nada que le venga bien. Pero ahí no se quejan. Que invente la Néstor Kirchner. Qué raro que no está la Néstor Kirchner. Ojo, ¿eh? Oh, qué mal. Bueno, ya es K. Y bueno. Pero, ¿eh? Para mí me parece que es algo muy, muy, muy, muy individual y muy de cada uno. Cuestión de que vengan. No me tocó ir tres veces. A dos bicamerales, dos veces a una y una vez a otra en el Congreso de la Nación. Me tocó estar enfrente de Gerardo Morales. Me tocó estar enfrente de Rodríguez A. Me tocó estar enfrente de otro provocador asqueroso como es el diputado de Marchi de Mendoza. Una persona realmente desagradable. Y la verdad que rendir cuenta frente a esa manga de zánganos y con unos pocos compañeros alrededor, como el senador Tito Fernández, como otros legisladores que me acompañaron, no es muy satisfactorio. La verdad que a uno le gusta rendir cuenta y contar frente a los compañeros. Y este es un ámbito que yo quería agradecer. Podría estar hablando horas de lo que se está haciendo en las Américas Argentinas. Ahí estábamos escuchando un poco de lo que decía Recalde, hablando unos elogios, un respeto hacia la investidura de los diputados, siendo él... El asqueroso, el... Siendo él un secreto, o sea, porque él es un funcionario público. O sea, es el presidente de aerolínea, de una aerolínea del Estado, es un funcionario público. Y ese léxico, ese lenguaje... Descalificador. Ese, o sea, eso déjalo para tu casa. Pero bueno, si y ahí en ese mismo discurso casa. Es donde decía que él le había pedido a Cristina. Pero bueno, ¿qué pasa? Aerolíneas Argentina es un algo deficitario, algo que se podía trabajar tan bien. Yo recuerdo haber dicho en este mismo programa que en un momento se daba a conocer la cantidad de gente que trabajaba por avión en las principales aerolíneas del mundo. Mientras que por avión en una empresa, por ejemplo, American Airlines, tenés 16 personas por avión. O sea, no es que trabajen 16 personas per se, sino por la cantidad de aviones que tiene y... Pero el equipo que es necesario. Calculá todo lo que se mueven para que un avión funcione, tener 16 personas. En la Argentina, por la misma función, hay casi 200 personas por avión. O sea, si eso no es chorear. Es que lo agarran de abajo al avión y lo chupan bien. Tipo avioncito, lo ven, ¡fum! Lo empuja. O una gomera grande, entonces lo tiran para atrás. ¡Tiren! ¡Tiren! Por eso. Claro, no es cura, che. Está cara la nafta. Claro. Entonces, bueno, ¿cuánto gasta en el arranque? Bueno. Es como un Falcon grande. No empuja. Como un Rambler. ¿Te acuerdas que tenía un Rambler? Era ir a la estación de servicio para que arranque y después. Ir a la estación de servicio. Otra vez para seguir dos cuadras. Y esto es así. No es curro, no es así. Néstor, ¿qué lengua que tenés? Pero yo no se imagino. ¡Va! ¡Vamos! Soltá el freno. Soltá el embriague y arranque. Empujando. Correte de la turbina que arranque. Bueno, ¿qué más? Vamos, pero bueno, es así, sí, bueno, ¿cómo no? Sí, poco 200%. Ya se Dios, puede. Dios, uno se vuela se más. ¿Ves que esta gente te abre la cabeza? La imaginación. Claro. ¿Viste? Qué lindo. ¿Qué más? Bueno, ay, ya no sé ni qué carajo te voy a... A ver, acá estamos. La presidenta envió un proyecto de ley al Congreso para abrir un tercer canje. No sé, el de 2010 dije, no, el 2005 dijo, el que no entra a este canje que se vaya a la mierda. Mierda, claro. 2010. La segunda es la vencida. Acá nadie va a entrar más al canje. Sí, pero viste que era grabado. Sí, era grabado. No era. Y ahora... Estaba en el baño dando... Yo me la imagino que la estaba sentada y obvio en inodoro. Sentada en el inodoro estaba. Y quietita, vos fíjate. Miren que atrás veces es todo. Claro. Un fondo terrible. La cara de Eva, la de Perón. La de Néstor. Banderas, banderolas, banderitas. No está. Quietita. Para mí que ella se puso la camarita del celular, ¿viste? Lo apoyó. Así. Yo la vi. Estuvo ahí. Aparte estaba recién peinada, ¿no? Nada. Salió del baño. ¿Viste lo que hace Micaela en el baño? Que se peina, todo eso, saca fotos. Así. Ella estaba haciendo. Facebook. Y dijo, vaya que estamos haciendo una jodita. Entonces se agarró y dijo, vamos a hacer el tercer canje de deuda porque Griesa, el juez malo de allá, dijo que le dio. Le dio cabida a los hold downs. ¿A quién? A los fondos buitres. Que son malos, malos, malos, malos, malos, malos. Y sí. Había mucha gente de la cámara diciendo son malos, que son re malos los fondos buitres, etcétera, etcétera. Sí, sí. Pero a ver, en realidad, ¿dónde estaba los lo fondos de la buitres son los fondos buitres? Y ella dice, sí, porque compraron los bonos. Y lo compraron en su momento. Yo no estoy defendiendo, pero ese es el negocio de ellos. Yo no lo estoy defendiendo a los fondos buitres. Ellos son los que... Bueno, y ahora van a abrir un tercer canje, donde van a cambiar el domicilio de pago. Viste que antes se iban a pagar. Sí, ahora el pago fácil, te dije. Al APRO. Tengo cedines, sí. Le van a decir. Claro. Así que bueno, claro. Y bueno, fueron Axel Kicillof y Lorenzino. ¿Quiénes son? La gente dice, ¿quiénes son esos? Lorenzino. Claro, ahora van a tener que venir a cobrar. Imagínate la cola de los buitres. En la cola de la calle. Está buenísimo. Va a estar bueno. Porque las palomas. ¿Qué van a hacer las palomas de la plaza claro. de la ¿Viste? Que está la con el calor, viste, se van a tapar con el portafolio. ¡Ah! Yo me los imagino todo trajeado y con el maletín tapándose el sol. Van a hacer cola, ¿eh? Ojo, cuidado, cuidado van a hacer con Nelson cola. Castro, porque Nelson Castro se va a confundir. Y, bueno, también tiene pinta de buitre, ¿viste? Sí. No, bueno, pero bueno, entonces, ¿qué pasa? Yo no sé, cambiar, tío, todavía no sé eso. Si no fue una joda la de Cristina. Bueno, entonces lo mandan. Bueno, es una joda, ¿por qué? Porque ¿a quién mandan? Al proyecto. El proyecto de ley tiene que ir. Porque todo esto. Ella es como una suerte de gestora. Claro. No es que. Porque la que tiene el poder de hacer, decir y decidir si abre o no abre un canje es el poder judicial. Perdón. Legislativo. Legislativo. Entonces, ¿qué pasa? Estaba ahí y lo manda a Axel Kicillof y a Lorenzino. Y Lorenzino dijo, yo no tengo ganas de... por favor, mucha gente, ¿no? Va a haber cámara, dijo, sí. Ay, me quiero ir. Dijo. Y estaba Lorenzino, estaba Kicillof, ¿no? También ahí, echando pechos porque... El 2 es más que el 1. Ahí, ¿no? Sí. Y fueron, qué sé yo, presentaron esto. Y el 4 de septiembre, o sea, el miércoles, van a salir a ver si realmente, ¿no? Vienen a comer. Vienen, se da vuelta y se vuelta la tortilla. Van a abrir, a ver, porque hay un 93% de la deuda que estuvo en ese canje de deudores, de acreedores que aceptó este canje. Ahora, el 7% restante es el que está haciendo lío, los buitres. Entonces, claro. ¿Qué pasa? Vamos a ver si aceptan. Y van a venir para acá. Pero bueno, todo esto es con fondos privados. Tengan cuidado. Porque ahora se está hablando de nuevo que hay que endeudarse, ¿no? Acuérdense que hasta hace poco endeudarse era mala palabra. Claro. Y ahora dicen que vamos a tener que empezar a hablar con el Club de París. Y no es el Club de París que es un club de jubilados. Que, no, son los países del mundo que están ahí y prestan a otros países. Claro. ¿Qué sé yo? No sé. Ahora digo yo, ¿no? Cuando los buitres vengan para acá, ¿no? Y quieran cobrar y hagan la cola de viste afuera en la vereda y todo. Ya nos hicieron la cola esa No, no, y se cansen, no digan, no, yo no voy a esperar más, ¿viste? Cuando hacemos. Ah, no, espera más, me voy a ensayar la mierda. Esto no. Agarren fuerte el obelisco, agarren fuerte la Casa Rosa. Porque se van a empezar a llevar a pedazos. No, la estatua de Colón, que la tiene tirada atrás. Lo primero que se lleva es la estatua de Colón. Sí, ¿no? Ojo. Que la tienen tirada, ¿viste que la tienen tirada? ¿Por qué? Y porque viste que la sacaron, porque ahora son nacionales populares, entonces la estatua de Colón, que estaba atrás de la plaza. De esa de bronce, ¿no? Claro, imagínate. La va a fundir y va a hacer los picaportes para las casitas de tal. Bueno, ¿qué más? Un montón, pues. ¿La tienen tirada ahí atrás? ¿La tienen tirada? ¿Tirada? Pero es muy grande, si no se la pediría para ponerla en casa, una maceta. Ah, una maceta. Claro. ¿Qué más? Bueno. Bueno, Lorenzino Kicillof, pues a presentar sí, ya sabemos. El grueso del arco opositor. No está de acuerdo con este canto. Cuestionó el anuncio del canje. No está de acuerdo. Sí, no está. Bueno. Scioli pidió acompañar el proyecto del gobierno del nuevo canje de la deuda. Claro, porque ahora dijo, ya está, viste, Scioli apoya todo. Scioli sí. Le dice, hay que ir y tirarse abajo de un vamos. Tren. Vamos, dijo. Vamos, sí. Ahí todo sí, dice. Y sí, hay que tener cuidado cuando Cristina está en el baño. ¿Ah? Hay que tener cuidado. Bueno, el proyecto de reapertura del canje se tratará el 4 de septiembre. Bueno, seguimos. Usted me tira todo y acá está todo de colores. Grieza. Analiza si el país desobedeció su fallo con el nuevo canje. Claro, está no sé analizando. Es este. Grieza es el juez malo. Ah. El malón. Malón. Entonces va a ver si... Porque todo se estudia, ¿viste? Todo se estudia. Y pues, pero no es cuestión de que diga por decir... Che. ¿Y Cristina qué dijo cuando dijo esto? Me acordé. Cristina, lo primero que dice, vamos a encomendarnos a Dios. ¡Para, hija! ¿Cómo? Digo, ya para estamos encomendados a Dios. A la Corte Suprema... De Estados Unidos. Si la presidenta de los argentinos tira, dice vamos a encomendarnos a Dios, es lo mismo que vos te subas a un avión, ¿no? Bueno, y vos pero que el piloto, me subo al día. El piloto dice bueno, vamos a encomendar a Dios. Vamos a encomendarnos a Dios a ver si podemos llegar. Yo no, me bajo. Claro. No, ya estamos encomendados a Dios. ¿Qué más claro, todavía? Se lo tenemos allá en la filial. Claro, ya por lo menos trajimos al Papa. ¿Qué más? Pero encima ni pisa acá, ¿viste? Buah. Bueno, Cristina Restrepo. Estuve en Brasil y no, quién sabe nada. Ese, ¿te acordás? Ese no viene más. Sí, viene. No, que viene. No. Cristina recibió las llaves de Montevideo e inauguró obras de YPF junto al Pepe Mujica. Estuvo en. Mientras voy a Quilombo, dice, me voy al lado. ¿Viste cuando vos estás en tu casa y se arma todo el quilombo? Se arma todo el quilombo, ¿no? Y vos decís, bueno. El hervidero que vos te vas a la cajona. Bueno, me voy para el vecino. Y ¿qué? Se fue Cristina. ¿A dónde le dieron la llave de la ciudad de Montevideo? Vieja terca, tomá la llave. Ahí tenía la vieja terca. Bueno, le entrega la llave a lo que los ediles de Uruguay estaban en contra de Montevideo. Dicen, no, ¿se acuerdan que Cristina dijo que Uruguay... También vos fijate esto. Cristina dijo que Uruguay tendría que haber sido Argentina. Aparte mientras que desde Uruguay, dice, Argentina es un departamento más de Uruguay. Claro, pero aparte, vos tenés que pensar, ahora Punta del Este debe estar vacía. Punta del Este. Era Argentina. Ahora con el tema este del cambio, no va nadie para allá. Y bueno. Nos odian. ¿Qué pasa? Nos odian. Y dijeron que estaban en contra de esto. No. Es más, dijeron, si le dan la llave de Montevideo a Cristina, vamos a tener que cambiar la cerradura. Y que vamos a entrar cuando... y nos lleva todo. No. ¿Qué más? Bueno, pero ¿cómo cambia, no? ¿Cuánto hace que el Pepe dijo que era una vieja terca y que el meses. Tanto... Meses. Meses. Bueno, y ahora te dan la cerradura. Viste. Bueno. Y los uruguayos también son bravos. Bueno, ya hablamos de que la repudiaron, ya no la quieren en ningún lado. No. Bueno, Bernie admite ahora que la inseguridad no está influida por los medios. No. No, estúpido, recién ahora se dio cuenta. No. Y claro, porque están cambiando toda una política de medios. Ellos ven cable. En estos días de que estamos con el tema de la ley de medios, que va a estar en el Estamos Hartos, esta cuestión que lo decíamos al principio, los medios ahora parece que son buenos. Es más, TN, todo negativo, como decía el gobierno, ahora van los candidatos, va gente del gobierno, la gente del gobierno está hablando con Radio Mitre. A mí me está sonando muy extraño esto. Esperemos que... Vamos a ver cómo pasa Birch, ¿eh? El de Duro de Domar, 67 Rocho, TBR, porque acuérdense que esos son carroñeros. Donde está la papota, va. Vamos a ver si Sandra Russo ahora va a hablar en contra de... o Barón en contra de kirchnerismo. Ojo que esto puede llegar a darse, ¿eh? No sería la primera vez. Vamos a ver qué pasa. ¿Qué más? Bueno, envían un mensaje intimidatorio a la casa del jefe de la Policía Federal. Después que dice eso Bernie, al otro día al jefe de la Policía Federal lo amenazan. Te voy a cagar a tiro, te voy a cagar. Te voy a dar una, te voy a dar. Acá te la toma. Y vos fijate lo que es, ¿no? Y Bernie había salido... Claro. No. Too much. ¿Y qué es el jefe de la policía que está asustado? Dice, quiero protección de la policía. Bueno, reprimen en Neuquén a manifestantes que se oponen a Chevron. Claro, porque se organizó esto de Chevron, que iban a hacer, que pito, que flota. Primero que no dejaba, la gente no dejaba pasar a los legisladores para que se apruebe el tramo de Chevron y YPF. Bueno, la policía siempre persuadió hablando, qué sé yo, como dijo, bueno chicos... Y se cansó y le empezó a pegar bala de goma, gases lacrimógenos, etcétera, etcétera. Organizaciones políticas y organizaciones de derechos humanos que estaban hablando de que en Vaca Muerta, más allá del contrato espurio que hay y esta cuestión de que van a establecer un no sé cuántos años más de concesión libre y gratuita a Chevron y bueno, y todas esas cosas, hay un problema ecológico ambiental que se podría suceder en ese lugar, en el que es en la Loma de la Lata, y no, todo se lo pasa por detrás. Y Zapac se aprobó, a pesar de todo eso, se aprobó. Y se dicen que hay unos pactos secretos. O sea, acuérdense. Sí, dicen que hay tres cláusulas secretas. Pero se saben, así a gran añadientes, era esta cuestión de la extensión en el tiempo de hasta el 2048 va a estar Chevron ahí. Nosotros va a quedar un agujero. Bueno, y más allá de eso, también, que la legislación, así como ahora tenemos el problema de los fondos buitres, que el que ha hecho que la deuda sea la parte para reclamar en Estados Unidos, la opuso nada más ni nada menos que Néstor Kirchner en su momento, o sea, todos los que tenían que reclamar, la justicia que iba a responder sobre eso no era la justicia de nuestro país, sino un país extranjero. Lo mismo pasa con Chevron, esta vez sí, no en Estados Unidos, sino en París, o sea, esa es otra de las cosas. Si hay algún problema el día de mañana, entonces la Argentina, si tiene que reclamar algo, va a tener que dirigirse a París, no de su propio suelo. Y otras cosas más que, bueno, son cosas espurias ahí que, voy a decir, raro, sí, muy raro. Y están hablando de nuestro suelo, no de algo de ellos, del gobierno, del ingeniero. No, nuestro. ¿Qué más? Bueno, por falta de limpieza y ratas en una dependencia oficial judicial, pararon 24 horas. Novedad. Está lleno de ratas, dijeron. Sí, no, pero ¿cuál es la novedad? No, ratas en serio. Es más, salieron... mucha gente agarrada y dijeron, no. Las pobres ratitas no tienen... No tienen idea. Lo que Dice que las ratas es están... Es un edificio... ¿Cuál Que está enfrente de tribunales, que es el juzgado que lleva... el tribunal que lleva... ¿De Comodoro Pi? No. No. ¿Palacio? El que lleva todos los trámites jubilatorios del ANSES, más los de laboral. Mirá, yo te dice digo que... Primero que ya estaba... Había una auditoría que se había hecho hace ya 5 años atrás. Habían dicho que ese lugar estaba en riesgo de caerse por la cantidad de archivos que hay. Hay archivos es hasta terrible, es terrible, no, en serio, hay que yo, bueno, que tuve la posibilidad de entrar. No, es tremendo. Que, o sea, que entré, es más, fui de la parte de los sótanos, que mi papá trabajaba ahí, qué sé yo. No se puede creer. No se puede creer lo que hay. No sabés lo que hay. Podemos hacer papel higiénico, pero para todo el país, la cantidad de papel, que hay. Es más, no nos vayamos al Palacio, acá en el centro. Andate al Tribunal de Mercedes. Es impresionante. Es impresionante. ¿Dónde está el juez? ¿Dónde? Sí, atrás, sí, sí, atrás sí. El juez. Ay, no. En Morón mismo. Es impresionante. O sea, en todos los juegos, la cantidad papeles, de archivos que hay. Claro, y el tema es, una vez yo pregunté porque yo había ido a buscar unos expedientes, qué sé yo. Y le digo, discúlpame, le digo, pero ¿por qué no digitalizan todo esto? No, sí, en realidad. Hace 2 años, ponele, que se empezó a digitalizar. Igualmente... No, o sea, lo que se tiene que digitalizar son los expedientes que ya están cerrados. No, se tiene que digitalizar todo, porque viste que el abogado pasa con los expedientes, qué sé yo. A ver, sería muy fácil, vos lo tenés todo digitalizado, metés un PEN, sacás la información, entrás, o sea, se podría hacer. Se está tratando de hacer eso, pero todo lo anterior... Claro. Hay expedientes del 1008. Sí, por eso 1008 y pico, te juro que es una cosa... No se puede creer. Y lo que pasa es que se llenó de ratas, está la caquita de la rata arriba de los... Y se están alimentando los expedientes. Y claro. Son lauchas sabiondas. No, saben no. De leyes a rajatabla. De leyes, de casos. A ratatabla. A ratatabla. Bueno. ¿Qué le podemos dedicar a toda esta gente? Más que nada porque yo me acordé de esto, porque estábamos hablando de Milagros Salas en Jujuy, apareció el perro Santillán, hablamos de lavado también, porque está el tema de los lavados, hablamos... Esto lo hemos escuchado hace poco, pero es bueno escucharlo de nuevo, porque la versión de Edgar Abad en su momento había hecho un tema en remembranza a ese señor Matanza que había hecho Mano Negra, que se llamó Señor Cobranza, claro. Y la letra estaba dedicada para él, el otro, el innombrable, pero que es totalmente aplicable ahora. Señor Cobranza. Mirá. Voy a la cocina, luego al comedor, miro la revista y el televisor, me muevo para aquí, me muevo para allá, no me apla a caballo, lo tienen que matar, que me vienen con chorizo, pero ya va a llegar, que cocinen a la madre de caballo y al papá y a los hijos, si es que tiene, o a su amigo el presidente, no le dejen ni los dientes, porque Menem se lo gana y no hablemos de pavos, si son todos traficantes, y si no el sistema qué, y si no el sistema qué. Se mantiene con la plata de los pobres o solo sirve para mantener algunos pocos. Transan, venden y es solo una figurita el que esté de presidente, porque si estaba Alfonsín, el que transa es otro gil, son todos narcos de los malos. Si te agarran con un gramo después que te la pusieron, se viene la policía y seguro que va preso. Y así sube la balanza, el precio también sube la venganza. Ahora va, y ahora que son todos narcos y el presidente es el tipo que mantenga más tranquila a nuestra gente. Lleva plata del lavado, mientras no salte la bronca del norte nos mandan palo. Ay, ay, ay, uy, uy, uy, que me dicen del dedito que le meten en Jujuy. Ay, ay, ay, uy, uy, uy, que me dicen del dedito que le meten en Jujuy. Son capaces de dar acciones a los grandes mercaderes, eso no importa, porque el perro va dejando otro perrito que le mete este sistema el dedito en el culito y como sangra. Y no es el culo, sino el que sangre se retuerce ese gran culo de este puto. Adiós seguro, están en lista los demócratas de mierda y los forros pacifistas. Todo narco, todo narco, todo narco, traficantes de tramites por cadenas, son del caos. Paranoiquean, te persiguen si sos puto, te persiguen si sos pobre, te persiguen si fumas, si tomas, si vendes, si fumas, si compras un pobre tonto para hacer para comer, si tomas, vendes, compras, fumas y vayas en toda la concha de su madre. ¿Y ahora qué? ¿Qué nos queda? Elección o reelección, para mí la misma vida, hijo de puta, el Congreso, con puta la rosada y el toro viste, porque ese hijo de puta que te caga la pata. We'll be right back.

Departamento 6, San Miguel. 15-3656-0570. El Gatito Coco nos propone una noche de salsa. Besito pa' ti, mi nena, besito pa' ti. Besito de coco, negra, canela y anís. Yo tengo un coco poquito para un pollito. 19 horas. Tan sabroso, aquí, por frecuencia.com. Besito pa' ti. Johnny W. Miguel Torino y Arrabales nos da su copa derramada. Viernes, 21 horas. Aquí. Una copa derramada. Aquí, por frecuenciaweb.com. Repite. Sábado, 21 horas. Por eso insisto una vez más, señora presidenta, o háganse cargo de la ciudad, o háganse cargo de la ciudad, de la seguridad de la ciudad como corresponde, o háganse cargo de la ciudad, o háganse cargo de la ciudad, o háganse cargo de la ciudad, o háganse cargo de la ciudad, o háganse cargo de la ciudad, o háganse cargo de la ciudad. ¿Estás escuchando? Porque en el ángulo de la vida yo he decidido ser la bisectriz. Así soy yo. ¿Harto? Hartísimo. Recontra. Harto. Harto. Harto. Harto. Harto. Harto. Harto. Harto. Harto. Harto. Harto. Harto. Hartos. Hartos de cantar. Harto. Harto. Harto. ¡Ay, Dios! ¡Qué manera! Yo, disculpen, gente, que tome el mando. Pero acá, gracias. Están todos haciendo conciertos. Ahí vienen, ahí vienen. Hola. Hola. Hola, Elsa, ¿cómo le va? Mientras yo estoy acá, en cuerpo y alma presente, ustedes hablando, quién sabe qué estupidez. No, yo estaba mirando las plantas que puso Dani en el fondo. Lindas, che. Bueno, pero están... ¿Dónde conseguiste esas palmeras, Dani? Yo quiero. Unas palmeritas tiene. Pero tiene varias. Tiene más grande. Él me explicaba si este es macho, esta es la hembra. Yo pensé que era la ruda, pero no. Pero no sabía que había macho y hembra esas palmeritas. Pero ¿sabés la cantidad de macetitas que tiene? Por Dios, ¿qué te sucede? Estamos aquí en el Estamos Hartos. Ahora, Vlad, buenas tardes, ¿no? Buenos días, Elsa. Buenos días. ¿Margaritas son, dijiste? No, ¿qué? No entendí. Es Solvícer. ¿Las plantitas se llaman así? Margaritas. ¿Pero qué? Solvícer. Yo me das una palmerita. Me dijo que me va a dar una palmerita. Ay, no, qué ser. Capo, me dijo que no va con el macho, que es la hembra. No entendí muy bien. ¡Ay! Oh, ¿cómo le va? Ahora no entiendo, ¿por qué vinieron con piloto, paraguas, bota, con este calor? Santa Rosa, nena. ¡Ah! Santa Rosa. Por Santa Rosa. Viene Doña Rosa. ¿Qué tiene el Benedicto? ¿Un no, dice que... paraguas? Hola, hola, mi gente. Hola, hola a todos. Hola a todos. ¿Cómo le va? Y todas. No, no, no, que no vengan. Estamos así vestidos para la ocasión. ¿Por qué? Ayer 30 fue... Doña Rosa. Vamos, puto. ¡Vamos! ¿Qué, la danza de la lluvia vamos a hacer? Vos sabés que me dijo Benedicto, como él habla con Dios. No. Dios habla con él. Dijo que va a venir Doña Rosa. ¿Cuándo? En estos días. Siempre, yo que 5 días antes o 5 días después. A mí me dijeron que va a ser calor mañana. Pero hoy está nublado. Se viene el mundo abajo. Se viene, no me digas. Sí. ¿Pues va a cruzar el hacha? ¿Otra? ¿Va a poner el hacha? Otra que Siria. ¿Eh? No. Hay que prender sirios. ¿Qué dice? Bueno. ¿Qué dijo Coco? ¿Va a poner el hacha? ¿El hacha? ¿Va a hacer la cruz con el hacha? No, con eso no, Benedicto, no empecemos. ¿Qué dijo Coco? Justo lo que dijo Marisa, el hachazo. El hachazo. Tuvo un hachazo. Bueno. Hay que poner para la tormenta. Bueno, sí, mi mamá hacía eso. Sí, o hacer la cruz de sal. La cruz de sal, ¡ah! No, pero la sal es cara, no se puede tirar. No. Está cara. Pero la cruz con el hacha. Y si no, mi mamá, pobre, nos hacía meter abajo de la mesa. ¿Para qué? Y porque... Para que no lo quería ver. Porque tenía, claro, mi mamá tenía miedo, pobre mami. Te mando un beso, mamá. Ahora la quiero. No. Sí, la quiero. Es por un acto fallido. No, la quiero, pero bueno, te mando un besito. No, porque mi mamá tenía miedo de que se nos vuele la casilla. Ah. Entonces nos metía abajo de la mesa. Digo yo, si te cae una casa encima, la mesa se hace bosta. No, dice estaba... que no. Dice vos que sabés no. Que quedan en pie. Okay. Las mesas. En la tragedia del 11S. Todos los que se pusieron abajo de las mesitas. ¿Cómo te bancas un edificio que se te caiga? Mí, yo conozco gente que estuvo en el subsuelo. ¿Estuvo en el planta baja? No. ¿Y porque se puso abajo de una mesita de cristal? No, eso salvó no la vida. Salvóse la vida. Así que bueno. Que bueno, no se venga viento. Muy ¿podemos mal hacer el estamos hartos? Por favor, por hagamos favor el estado. El estamos hartos del día de la fecha está dedicado nada más y nada menos a lo que la Argentina esta vuelta estuvo inmersa, porque estuvo la audiencia de los amigos de la justicia con Superman, Batman, Robin, la Mujer Maravilla, todo, y todos ahí Superman haciendo con la Liga de la Justicia y la contra Liga los de, villanos. Contra los villanos, sí. El Guasón, el Lex Luthor, Pingüino. El otro, ¿cómo se llama? Acertijo. Ahí está, ahí no viene, ahí viene Batman. Al mando de Sabatella. No. O Robin, bueno, Sabatella me da más Robin que Batman. Y yo le pondré unas calzas. Qué lindo quedaría. Ahora que se usan las calzas. Todo rechonchón. Ay, qué lindo. Y se le ve la rayita del culito. Parece atrás. Parece un chanchito, ¿viste? Sabatella es un chanchito con barba. ¿Te lo imaginas con unas calzas? Ese color medio. Sí, obvio. A usted le gustan las calzas. Bueno. Sí, hubo. La semana, el 28, sí, empezaron las audiencias públicas televisadas acorde de la a mano de la la Corte Suprema de Justicia, en donde va a decidir la causa de fondo, que es si Cablevisión, Multicanal, etcétera, todo eso que conforma el Grupo Clarín, sí, tiene razón o no en suprimir los artículos 161 y 45 de la Ley Federal de Medios, sí, Audiovisuales. Aparte, espera que se resuelva lo antes posible. Ya salí las pelotas al bueno, plato. Pero estuvo todo transmitido por la televisión pública. Y estaba al mando de esas transmisiones la gente del noticiero. Y, oh casualidad, sí, no estuvo una persona. ¿Quién? Juan Michelli. ¿Por qué? Que empezó a tuitear, me está sacando. Y se dio a conocer que la televisión pública, ajá, no le va a renovar el contrato. Bueno, pobre Juan Michelli. Se fue escapado de TN, de Grupo Clarín. Y ahora no tiene buena inserción laboral. Porque convengamos, así como está el Grupo Clarín, que es el grupo monopólico privado, está el otro 80% de los medios los tiene el gobierno, y ningún bueno, canal, ninguna radio, ningún que reciba pauta oficial, lo va a recibir a Juan, te tengo bronca, La Roque Michelli. Para sus huestes, porque le sacóse la presidente. Nah, la pero se va a ir con la nata. Para mí que no, porque tampoco, si ya no, no, no. No, pero igual, pero viste va, cómo va a terminar, va a volver, otro panqueteo. Viene acá a Radio Ciudad a hacer su programa. No, no, no. Juan y a la ver, gente. ¿Con quién va a ir, Michelle? Juanmi y la gente. Juan. A ver, ¿con quién va? A ver, apostemos. Yo para mí se va con la Nata. Y yo para mí. Y porque como, sabe mucho no, ahora. Para mí lo va a contratar un año TN diciendo, ¿ves que nosotros ¿ves? No somos ¿ves boludazo? Tonto. ¿Ves boludo? Tonto. Tonto. Tontito. Vení, sentate. Vení acá. Ponete boludo. Acá, hacé la trasnoche. Vení, pero primero nos tenés que contar. Hacé la madrugada, le dice de TN. Claro, te vamos a dar un espacio de 3 de la mañana a 5. A 5. Los domingos. Bueno, no importa. Bueno, Gil Garbó y bueno, entonces, reclamó un fallo histórico. Claro, porque todos estaban haciendo grandes declaraciones y decían que tiene que... Bueno, porque Gil Garbó estuvo que declarar. Y ratificó lo que había dicho ella, porque acuérdense que habían pedido el persaltum, pero no, le negaron el persaltum, entonces tenía que pasar por la Gil Garbó, que dijo que la ley de medios es lo más lindo que hizo la Argentina, el pueblo, porque supuestamente ahora el pueblo votó la ley de medios, claro. A través de ¿cuándo? Sus ediles, ¿por qué? Bueno, pero bueno, ahí está. Bueno, Daniel Vila. ¿Qué dijo Daniel? La ley dijo, es que beso Danielito que tuviste la ley con la David. La ley de medios murió. ¡Apa! Porque el grupo 1, no a ver, chabón. Sabatella mismo reconoció cuando estaba ahí hablando ante la Corte Suprema de Justicia, le hacen una pregunta si, aparte del grupo claro. Clarín, había otros grupos mediáticos monopólicos que se habían adecuado a la ley de medios. Y él dijo que solo un 35% de los medios de comunicación se habían adecuado a la ley de medios de comunicación. Y el otro 65%, ¿dónde? ¿Quién está? El señor Vila y Manzano, que coquetea entre el bien y el mal, y él saca su tajada. La David, ¿viste esa chica? Vos fijate en manos de quién va a quedar todo. En manos de Pamela David. Duro mensaje de Sabatella a la corte. Estén a la altura de la democracia, che. Claro, viste. Basta. Encima, déjese mirá. De joder. Bueno, porque todo decían. Porque viste, es un River Boca, viste. Claro. Dice, hay 5 votos que ya lo tienen el grupo Clarín. Ya están diciendo, como que ya se están cubriendo. Y claro. Por otro lado, dice, nosotros tenemos a Zaffaroni. Pero, oh casualidad, Zaffaroni, el primer día del 28, se levantó y se fue. Y todos se quedaron mirando y Cristina dijo, ¿dónde se fue? ¿Dónde se fue? Al baño se fue. Ay, no, se fue. Se fue al baño. No, se fue porque tenía un viaje programado hace tiempo. Bueno. Sí, se fue a... ¿Sabes qué? La mujer le dijo, mira, papá. A los pagos de Pepe. ¿Eh? La mujer lo llamó. ¿A los pagos de Pepe? La mujer lo llamó. Dijo, mira, papá, déjate de joder, vamos. No, métete. ¿Y se fueron a dónde? Métele que tengo la valija. ¿Qué? ¿A dónde se lo metió? A los pagos de él. ¿A dónde? ¿Eh? Alemania. ¿Ahí se fue? Sí, se fue a Alemania. Ah. A adoctrinarse. Y se fue. Bueno, se fue para Alemania. Entonces, ¿qué pasa? Él va a ver, dice que vuelve dentro de 20 días. Ah, y bueno, sí, no te vas a ir a Alemania y vas a volver 2 días, 3 días. Claro. No, te quedás. Vuelve dentro de 20 días. ¿Qué? Y esto, o sea, yo digo, si un juez de la Corte Suprema, un ministro de la Corte Suprema, que la Corte Suprema está avalada, está pidiendo esta cuestión de a ver, estudiar bien a fondo esto que y los alegatos de una y otra parte, más los independientes, ¿por qué se va y va a venir y va a dar un veredicto? O sea... ¿Un veredicto? No, boludo. Va a dar. Veredicto, no benedicto. Ah, bueno, claro. Se entendió. Se sentó ahí. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Dice que tiene una postura tomada. No se fue. Tenía el viaje programado. No le linchen las pelotas. La cuestión es que ahora va a venir. Y dentro de 20 días, como no hay plazo ahora para que la corte se expida. Sí. ¿Qué dijo? Son expeditos. No. Basta, siéntese ahí, quédese quieto. ¿Qué te hace? Basta ahí, basta. No puedo decir. Decí, Coco. Ah, me puteó. Tal cual. Justio. Tal cual. Benedicto, eso no se hace. San Expedito, que es el santo cabecero. San Pedito. Mío. San Expedito es mi santo cabecero. ¿Cómo me reí con José, José Pito? Claro. José Pepedito. Bah. El gobierno y Clarín respondieron preguntas de la Corte por la ley de medios, pero antes, claro, ¿no? Dice, ajá, que Clarín rechazó las difamaciones, falsedades y agravios del gobierno. Claro, porque en realidad lo que dijo Clarín, que es todo mentira, que Clarín, ellos se ajustan a las leyes internacionales y dicen que esto es internacionalmente incorrecto. Hablando en criollo. ¡Ah! ¿Y se dijo? ¿Quién lo dijo? Mirá. Y dice que adelantó, el grupo Clarín adelantó. Calalín, el grupo Clarín, porque tiene mucha. Adelantó que no respetará un fallo adverso. Es que no lo va a tener. Importa tres carajos, eso te digo. Esto. Se lo pasa. O sea, claro. A ver, sos culpable. No, ¿qué me importa? Es una mierda. Ya está. Porque después van a recorrer a dónde, Néstor, a dónde. Y a la Haya. La van a hallar. ¿Eh? Nah. Bueno, lo que dejaron las audiencias y el otro 7D que vendrá. Claro, ¡ostras! Ahora va a venir, claro. ¿Te acuerdas la ahora, pasado? Claro. Se lo metieron al 7D. Encima te mandan todo para diciembre. Si sabes que en diciembre no. No pasa nada. Cierra ¡ay, la qué puerta. Asco! ¿Qué asco? ¿Qué pasa? ¿Pasó? Meto la mano abajo de la mesa y hay un chico. Andá a saber quién lo masticó. ¡Tráeme Gil! ¡Tráeme Gil! ¡Ay! Bueno, ¡el esta... pelo se le no, quedó! ¡Pero vos fijate! ¡Ya! ¡Te puedo creer! ¡Pero no lo destire! Bueno, bueno, qué bueno. Asco, no. Así que viene un 7D nuevo. ¡Un 7D nuevo! ¡Ah, oh, Benedicto! Se metió el chicle en la boca. ¿Qué hago? ¡Ay, no! No, ¿por qué dice que jamás masticó algo? ¿Qué no? No. ¿Qué no? Dale. Dice que el chupado. Bueno, a toda esta porquería. ¿Qué le podemos dejar? Porque acá, nosotros lo vemos ni más que nunca por televisión a esto. Porque mientras todos dicen sí, porque esto, porque aquello. A vos, ¿qué te difiere? A nosotros, ¿qué nos difiere? En nada. En nada. Porque las penas son de nosotros y las vaquitas son ajenas. Dice, Divididos. El arriero. El arriero. El nos bailan los remolinos. El sol juega en el brillo del pedregal. Y prendido a la mar de los caminos, el arriero va, el arriero va, es bandera de piel a su poncho. Al viento los saludan las flautas del Paconal. Y apurando a la trompa por arriero va. las perras y las vaquitas se van volando y se van a sentar. Las perras y las vaquitas se van por la misma zona. Thank you. Víctor Hugo también. Hoy, viendo lo que factura en Canal 9, con un programa de un punto y pico, 90% publicidad del Estado, y yo no sé por qué lo hará. Porrita. Me imagino. Víctor Hugo me parece un buen tipo. Detesto que diga que esa cosa que se vendió, no se vendió. Víctor Hugo no se vendió a nadie. Macri eligió ir a Grondona. Ibarra, Bullrich, Zamora eligieron ir con Sanat. Eligieron ir con Sanat, perdón, con la nata. La nata. La nata. La nata. La nata. ¿Estás escuchando? Mediocres. Aquí, por FM Ciudad de Trujuy, 105.9. La realidad mediática existe aquí, allá y en todas partes. Mediocres. El mundo según los medios internacionales. Sí, sí, señoras y señores, seguimos en Mediocres en la parte de internacionales y estamos aquí con todo el equipo casi completo porque el cebador vino, la trajo usted y se fue. Claro. ¡Ay, vino Víctor! Sí, vino, pero se fue. ¿A dónde? Se fue. ¿Cómo con una chica más joven. ¿Cómo que se fue? Se fue. Con una chica más joven. ¿Y vos consentís? Y yo me quedé acá. ¿Eh? Y sí, pobrecita. ¿Pobrecita vos? Claro. Ah, se fue con la nena. Las chicas la nena lo quieren. Pero trajiste la nena. Él se deja. ¡Ay, se así! Es que le tiene que arreglar la boca a la nena. ¡Ay, la carretilla! El la tema de la carretilla. La mandíbula esa. Y sí, porque tiene una suerte de balcón, pobre ay, criatura. Pobre al revés, nena. Claro, toma agua y se le cae. ¡Ah, para abajo! ¡Para abajo! Ah, ya para abajo. Esa cosa que... Ni idea. Claro. Siempre está como que no entiende. No entiendo. Ay, yo pensé que siempre que tiene no ese gesto. Como que no entiendo. Claro, no entiendo. Yo le hablaba y claro, le hablaba no. Y yo digo, no me entiende, está pues muy. Se le suma todo, la cara y le que realmente no entiende. ¿La cara? ¿Cómo la cara? No la gasté. No hables mal de tu hija. No, para menos nada. Que estoy es para sol. Defenderte. Es una tierna. Lourdes, ¿no? Sí, Micaela Lourdes. ¿Viste que Lourdes? ¿Qué? ¿Vos le pusiste a la nena por...? Sí, por la virgencita. Le entraron a la... ¿A dónde? Allá, al santuario. ¿Pero de dónde? De Lourdes. ¿De acá? ¿De acá? ¿De 3 de febrero? Sí. ¿Qué santuario? Robaron? Le robaron el pobre. Todo. ¿Viste lo que es? No está terminada esa basílica todavía. Me parece que no la van a terminar. ¿Pero qué le robaron? Y le entraron adentro y le sacaron... No, no van a entrar afuera. Pero adentro de adentro, y adentro de adentro. Ay, no está terminada la basílica. Es y no la van a terminar tampoco. Ay, no, Elsa, por favor. Bueno, lo real es real. Pero ¿por qué? No entiendo que le pudieron haber robado. Le robaron cosas de... ¿De qué? ¿De oro no hay nada? No sabe. No, hay nada. ¿Qué usted fue? A no, ver. Dice que en todo... Mira. Si no hay una iglesia que no tenga algo de oro, no sé si puede llamar iglesia. No, esta no tiene nada de oro, de verdad. Es re humilde. No está terminada. No a ver cuándo se pone las pilas y termina la basílica. Y si le dejan entrar los cacos. Ay, no. Bueno, vamos a las noticias internacionales de esta semana. Sí. Jugosas, candentes, alocadas, y no insólitas. Tantos. Y no tantos porque las primeras no son tan atanadas. No, pero alocada sí, es. Sí. Alocado sobre todo. Alocado sobre sí. todo. Bueno, el ¿y presidente. Es? No sé, déjelo ahí. El otro día vino, no. ¡Ah, bueno. Feliz día de la radio para ti! ¡Ay, todos. Gracias! Yo te voy a decir una cosa infeliz. ¿A Néstor? ¿Por qué le ¿por hablas qué así? Me dice así? ¡Pará! No. Pero leí el comentario asqueroso que pusiste. ¿Por qué? ¿Y la verdad que yo, hija tuya? Sí, guau. La es verdad. Una forma de decir. Pero no es para que lo agarre así de la camisa no, que trajo Néstor. Pero escúchame. Yo también lo leí, pero como a mí me clausuraron el Facebook. Claro. No lo puedo decir. No. Pero hágase otro. Hágase otro. ¿A quién? ¿Qué dice que él quiere hacerse un Facebook? ¿Malinterpreté? No, el que lo interpreta soy yo. Entonces, no, porque hacete él uno. Habla con Dios y Dios le responde. Claro. Porque Dios habla con él. ¿Y qué tiene que ver eso, Coco? No, nos vamos del tema. Fue el día de la radio, besos a todos. Ay. Mis radiofónicos amigos, ¿eh? Y Peroné. Ay, yo le voy a mandar un besito grande a María Esther Gramajo. ¡Ah, María Esther! Y a Rodrigo Ramírez. ¡Ah, y al resto no le mando un carajo. Ah, y un beso grande a Lidia Aquino, que nos escucha, también, que había pasado por un momento muy feo y estamos con ella siempre, y que me la encontré el antes de ayer en la calle y me saludó. Ah, qué lindo. Bueno, así que un besito a todos. Hoy eso es tres, nada más. Claro. Porque no somos cholulos. Nosotros somos saludos. La radio misma, nena. Claro, no, pero no andábamos mandando saludos. No. Esa publicidad. Ah, sí, saludo yo a Gustavito Remendeschi. Beso grande, nene. Bueno. Hice tal cuatro. ¿Qué es? Que le manda besito y saludita. No sé, ¿cómo? Ahí había un mensaje privado, decía. Ojo. Hola, Elsa. ¿Entraron de nuevo mi Facebook? Bueno. Hackean el Twitter de la Casa Rosada, no vamos a entrar a su Facebook, Elsa. Cuando tienen voz en día, aparte decía hola sin H, ¿eh? Ojo, Elsa. Porque quieren hacer olitas. Quieren, me está invitando subrepticiamente. O sea que a este chico. A las quiere... Seychelles. ¿A las Seychelles? No creo que te lleven a las Seychelles. Sí. No, bueno. Bueno, el presidente de Siria afirmó que no defenderá. Que se defenderá. Ah, que no defenderá. Que se cambió toda la vuelta. Se defenderá de cualquier ataque. Che, qué feo. Todo el tema este. Porque en la típica de Estados Unidos, ¿qué pasa en Siria? Para invadir, hay armas químicas. Como sí, pasó en su momento en Irak, ¿se acuerdan? Hay armas químicas. ¿Eh? Esta semana hubo un ataque, ¿no? Parece que hay. Ahora, todavía no se sabe quién utilizó esas armas químicas. Si Siria o Estados Unidos. ¡Ojo al piojo! ¡No! No se sabe quién Estados tiró Unidos, eso. No, Estados Unidos jamás. No sé, pero la gente pobre. Sí, bueno, acá es lo de siempre. ¿Quién? El pueblo es el que muere. Yo digo, ¿no? Chicos, mayores, niños, bebés. Yo lo que veía, ¿no? Yo entiendo la desesperación por salvar y demás, ¿no? Porque toda la gente estaba tratando de socorrer. Pero un arma química queda en el aire, queda dando vueltas, te morís. A ver, había el gas mostaza, ¿te acordás, Lena? Sí, había gente que andaba con un barbijo. Sí. A ver, esta gente que andaba con el barbijo no lo respira, pero por la piel entra eso igual. ¿Cómo sabés, nena? Y sí. Vos tendrías que ir. Es que yo, a mí me pasa, yo tiro ray en casa. ¿Y te agarra la piel? Entra, ¿por la piel? Entra por todos lados, sí. Oh. Y entra. La piel chupa. Tiene la piel muy cerca, seca, nena. La piel absorbe, chupa. Claro, pero vos tenés muy... Yo te voy a traer una cremita de las que me pongo yo, porque tenés la piel muy seca. ¿A dónde se pone cremita? Vos tenés el talón rajado. Yo se me raja el talón. Porque andás mucho en ojota en la calle. No uso. No, yo en ojotas no me vas a ver nunca en ojotas. Cuando íbamos a la otra radio. No iba a la ojota. Vos te ponías en patas como hacían todos los demás. ¿O no? No, yo la he visto. Yo te he visto en patas, porque había alfombrita. ¿Te acuerdas? Qué lindo. Había alfombrita y vos hacías el piecito así y te rascaba las patas. Ay, ¿te acordás? Acordate. Qué lindo, todo hacía calor. Todo descalzo. Qué calor que hacía en ese estudio, Dios. Bajé 10 kilos, me acuerdo de la vuelta. ¿Te acuerdas cuando iba a era extraño, sofón? Porque cuando hacía calor... Hacía mucho que no hacía frío, hacía mucho frío. ¿Te acuerdas que yo llevaba el lisoforme en la cartera? En la cartera llevaba chicas y chicos, hacía eso. Sí, y decía, para no ofender, por abajo. Tío. Por abajo, decía, hace bulto. Te juro. Mirá, Dani tiene su lisoforme también. Pero acá ya, se ventila más, ya no. Oh, ya no sabés el olor. No, aparte daba calor, toda esa esponja que tenía. Piso de alfombra. Qué lindo. Todos en patas, con los quesitos. ¡Ay, qué asco! Y el móvil de los pajaritos. Ah, yo tengo pajaritos en el aire. Se metieron pajaritos en el aire. Sí, ahí también. Bueno, ¿cómo la cosa que... Che, ¿se arreglará esto de Siria? Sí, no sé, veremos. Muy extraño porque Estados Unidos está... Londres, con un fallo adverso a Cameron, gente propia de Cameron, dijo que no quería, pero no es vinculante, pero ya es algo. El parlamento de londinense dijo que no, en Gran Bretaña dijo que no está de acuerdo en invadir. Es más, según lo que dice, hay un 40% de Estados Unidos que está a favor de la invasión a Siria y un 60% que no. O sea, un país que es belicoso. Extremadamente bélico. Pero más allá de eso, fíjense cómo son las cosas, cómo se va armando todo. Porque de esta crisis que viene viviendo Estados Unidos, esta última semana donde... está decidido ya que quieren invadir a Siria, las bolsas levantaron en Estados Unidos. Qué cosa, ¿no? Así que, acuérdense, cuando alguien quiere perpetuarse en el poder en Estados Unidos, ¿qué hace? Invade, una guerra. Una guerrita. Bush papá, Bush hijo, ahora el negrito. Bush papá. Dijo Bush papá. Bueno, no, feo, feo. Pero bueno, mientras que están acá, ¿no? Todos los otros países alrededor, que no voy, que voy, que sí, que participo. Argentina es el secretario, es el encargado de la seguridad. Pero no tenemos ni barbijo. Por favor. Que vayan a los lados de la Cámpora. Que los manden allá. Vos sí, ¿no? Sí. ¿Vos te pensás que van a ir? Si se levanten a las 12 del mediodía. Bueno, que vayan igual. Ah, si tienen los aviones. Claro. Los van en la época. ¡Vamos! Claro, imagínate, lo empujan, después se van colgando todo, claro, y van así. Se agarran. Vamos, como Siria. Como los recolectores que se van agarrando el camión en el movimiento. Así, se los están colgando. Claro. Bueno, ¿qué más? Se dificultó el plan de las potencias occidentales para atacar a Siria. Bueno, tenemos música del señor. De él. Sí, porque eco ya sé que no tengo. Le pedí ángeles el otro día, me mandaron ángeles negros. Ahí está. Noticia internacional que dice lo siguiente. El Papa se opone al ataque a Siria y reclama negociación a la comunidad internacional. El Papa quería ir. ¡Qué vaya! Y dijo que no, y le dijeron que no. Dice, no, porque porque allá en Siria también hay muchos católicos que son hostigados también. Y, bueno, sí, y no sabés, hablando del Papa, ¿qué pasa? Ay, ¿cómo está, Benedicto? Dígale usted a la noticia internacional. ¿Qué dijo? No, dijo que el Papa está muy, muy en contra de todos sus ministros, porque ha echado. ¿Dijo echado? ¿Sabes que sí. te quiero? Ha amigo. Echado. Pará, haz un corte acá. Bueno. Yo estoy acá hablando a Néstor, me toca. ¿Qué? Yo sabes que te quiero mucho, te aprecio, y realmente sentirme cómplice de alimentar esta locura. No entiendo. Es que lo peor que dentro de un tiempo va a venir Claudia a casa a reclamarme, va a decir, ¿qué hiciste? Bueno, wow, seguimos. Dale, Coco. Bueno, si me van a dejar, me dejan. Sigue, viste. Dice que si no lo dejan desplayarse. Bueno, dice que bueno, lo quieren echar al 2 del Vaticano, que lo puso él. ¿Qué es? ¿Pedófilo? ¿Sí? ¿Qué dijo? Que lo puse yo. Dijo. No yo, él. No yo, gatito Coco. Él. ¿El qué? XB1. ¿Kirchner? ¿Néstor Kirchner? No, él. ¿El quién? Este. ¿Este quién? No, ese ya. Yo me perdí. Bueno, acá cada vez que se dice él, estaba hablando de Néstor. Del muerto. Bueno, pero él estaba refiriéndose. El gatito Coco se estaba refiriendo a él, este otro. Claro, porque él con mayúscula, él con mayúscula es el de arriba. Claro. Él con minúscula es el que está. Yo te hablo como Benedicto, dice. Bueno, y lo quiere echar al número 2. Mira, lo va a echar. Parece que lo echó. Y ahora parece que quiere echar a todos y dijeron, bueno, si tenés ganas de ir a Siria, dale. ¡Anda! Pero viste, tiene tiempo para todo, sí. Francisco. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué qué? Dice, sentí que me tocó la... No, poneme otra vez. Dani, poneme. Dice que se la pongas de nuevo. No, porque... Alcanzar el botón, Nadani. Ahí está. Dijo Benedicto. No. Repetí. Benedicto también lo dijo. Bueno. Se me enoja el viejo acá. Bueno. Dijo Francisco. Bueno. ¡Ay, ay! Que viejos son los trapos, dijo. ¡Me pegó! Viejos son los trapos, dijo. Dijo Francisco. Sentí que me tocó la mano de Dios y me dio fuerzas para seguir luchando. Claro, porque fue así. Hay una señora que fue violada en 2001. Le mandó... No te rías. Es fue serio. Ah, porque habla de la mano. Y después... ¿Le metieron una mano? No, una mano no. Bueno, ¿qué pasó? Bueno, una señora... Es serio. Una señora le escribió al sumo pontífice. ¿Sí? Y le dijo, sí, porque... No, que esto, que aquello. Sí, porque... ¿Pero qué? No. No le fue vejaminada. ¿Cómo? Vejaminada, si se me permite el término. ¿Qué vejaminada? Abusada. Bueno, eso. Eso es sinónimo. Si vos sos profesora de lengua. No, esto ya está mal. Ya está. Bueno, es una noticia que mira cómo la estamos tratando. Bueno, y le una señora que fue abusada, claro, le mandó una carta. Una carta. ¿Qué le dice? Le decía que esto, que lo otro. La llamó al celular. Dice que él al toque le casa vibró, el celular. Y le llamó y le dijo que estuvo tocada por Dios, qué sé yo. Y... No sabes. ¿Qué? Contenta la señora, ¿eh? Contenta. Dijo, por todos lados salió a decir que había está sido bien. Violada y que el Papa le dijo. Hay que pensar, bueno, hay está, que bien, está bien, no, está bien, está bien. Una palabra de. Pero vos fijate cómo está atento a todo, ¿no? Está atento verdad, a todo. La verdad es. ¿Qué uy, pasa, se calentó, Belén? Mirá, se calentó. No, dice que son todas medidas populistas. Y bueno, va a terminar nacional como Cristina. Popular. Va a terminar como Cristina. No es yéndose nacional. Yéndose antes de tiempo. Perdón, no es nacional. Ay, ¿Cómo? No, según Benedicto, va a terminar como Cristina yéndose antes de tiempo. No. No. Cristina no, no se no va sería. A ir antes. ¿Vos decís? No sé. No, sí. No. No, sí. Pero tenemos que cambiar, porque ahora. Sí, dale, come. Francisco no es nacional y popular, es mundial y popular. Claro. Ahora es mundial y popular. Guarda. Y pronto va a ser universal y popular. Claro. A este ritmo. Nacional, que no es lo mismo que nacionalista. No, ¿por qué? No, no. Ay, esto. Sí. Mirá, ¿qué se, ¿cómo lo descubrieron? No sé. Hitler. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Se tiró un pelo? No sé. ¿Qué pasa? Hitler. ¿Qué pasa? El Müller. ¡Ey, no! ¡Opa! Fue un chiste, ¿no, Benedicto? Bueno, lo digo rápido. Hitler consumía drogas para convertirse en un hombre, un superhombre nazi. Sí. Che, loco, pero ¿cómo? 80 papusas diferentes le daban. ¿Pero qué le daban? Le daban hasta aceite de avión. ¿Eh? Bueno, acá los travestis daban aceite de avión. Bueno, viste que dicen que era medio desviado. A pesar de que él perseguía a los desviados. Sí. Él también. Bueno, le daban todo. Desviado estaba totalmente. Le daban de todo para convertirse. Para mí que se murió de eso. No se murió. Semen para de mí toro, que está vivo le daban en un todo, submarino. Todo, todo. ¿Vos sabés sí, nunca que lo encontraron? Está acá en la Argentina, está en Bariloche. Por eso, para mí está con Eric Pricke. Debe tener como 100 y estaba pico. Con Eric ¿cuántos Pricke? ¿Cuántos años tendría Hitler? Y, oh, con toda la droga que comió. Y sí, como 130 y, años, ¿no? Seguro. ¿Cuánto tendría Hitler? Y dice que estaba con Ana Fran. ¿Eh? No, Ana Fran no, esa. No. Con la mujer Eva Braun. Ah, bueno, me confundí. Pero se confundió feo. Lo que, feo. Se lo que confundió. Tengo que leer ahora. Bueno, entonces dice que le daba mucha papusa. Y dice que, viste, que tenía Parkinson y todo cuando se murió, cuando se mató, aparentemente. Es que no se mató, se metió en submarino, se escapó. Pará, pero no, en serio. ¿Qué dijo el vos? El Müller. Lamentablemente se mató, dijo. No, ¿cómo? ¿Así dijo? ¿Cómo, lamentablemente? No, se dice fue que fue, no, fue sacado de contexto. Dijo. Ah, fue sacado de contexto. Buah. No, pero en serio, no lo encontraron nunca muerto. Él se escapó y se metió en un submarino y se escapó. No, y lo prendió fuego Gebel. No. Gebel. Bueno. ¿Es que estaba con Pergolini? No. No se llama Gebel, Diego. Bueno, Gebel. Hay que bueno. Saber cómo se murió de verdad. Sí. Está acá. Buscar una lista. Dice que está acá en Bariloche. Pero todavía, ¿qué, con qué, Eva Braun. ¿Qué? ¿Y qué? ¿Encontraron que un. Con papel, el pie. Algo, un... Claro. Dice que, claro, las Braun multiprimer. Bueno. A ver si encuentro que toma. Y después, tomaba. Bueno. La confusión de Maduro. Bueno, antes de la confusión de Maduro. Vamos a escuchar la confusión de Maduro. Se la tiene ahí a mano mi señor amigo, el señor Daniel Grasso. Por favor. Escuela por escuela, niño por niño, liceo por liceo, comunidad por comunidad, meternos allí, multiplicarnos, así como Cristo multiplicó los penes. Así como Cristo multiplicó los penes. Así como Cristo multiplicó los penes. perdón, los peces y los panes, me perdonan la expresión, así como Cristo multiplicó los panes y los peces, multiplicar el arte, así como Cristo multiplicó los peces. ¡Ay, qué guarazo! Ahora... No. No saque la mortadela paladini acá, le pido, por favor. No, dijo que a él no le multiplicaron, a él se lo exponenciaron. Ay, no. Ah, viste lo que tiene. Ay, qué guarazo este Maduro. Y cuando dijo, perdone la expresión, ¿lo dijo por los panes o por los penes? No sé. Pero este hombre está mal. Está durmiendo la siesta abajo de cosas. El pajarito, ver, los penes. ¿A quién? A este boludo. A ese, sí. Le daban veneno para ratas. Sí. Le daban aceite de limpieza de pistolas. Le daban, para, quiero saber qué más le daban. ¿Eh? Semen de toro. Dice que porque estas son las notas del médico que le daba todo esto. Y también dice que le daba. Ah, mira, era 23 años más joven que el dictador. ¿Quién? Eva Braun. Claro, sí. Claro. Líquido, mira. Estaba mi seminal. Sí, de toro. ¿De toro? ¿De dónde me dijo que era el toro? ¿Qué le pasa? No, dice que son todas habladurías. ¿A usted le dieron semen de toro, Benedicto? No se nota por la cara. Hablando de Benedicto y de cosas que no grandes que nunca fueron usadas aparentemente. ¿Cómo? No puedo traducir eso. No. Hoy van a dar un informe en Secretos Verdaderos del último virgen, el último argentino virgen. ¡Ay, sí! Bien. Enriquito Pinti. Beso grande. ¿Cómo Enriquito Pinti? Dice que es virgen. ¿De qué? ¿De dónde? Bueno, no andemos. ¡Es virgen! Pero adelante. ¿Viste que estaba atrás? No. Dice que su mejor amigo, ¿quién era? ¿Quién? Juanito Belmonte. ¿Y? ¿Qué pasaba? Dice que entre ellos dos... ¿Qué? ¿Chapa? Dice ¿Tijereta? Las malas lenguas. Pero, las malas lenguas. Ah, bueno, ¿pero qué querés? Bien pinte con esa cara. No, pobre, mirate. Con los pelos. Bueno, y hablando de cosas inútiles, bueno, grandes, que no se usan. Y feas. En Escocia apareció el Nessie. ¿Messi? El monstruo del lago Ness. ¡Ah! Otra vez. El monstruo del lago. No sacó la cabecita así. No. La cola. Andaba por abajo. Ah. Y vieron la mancha. Ah. ¿Pero no sería una mancha de petróleo? No, en el lago no hay mancha de petróleo. Sí. No. Sí. Bueno, escuchate esto. A ver. En Estados Unidos, en a ver. Iowa. Qué grande. Iowa. No, vamos a hacerlo bien. Presten atención, manga de tontas que quieren adelgazar ahora todos los que las toneladas que engordaron en el invierno. ¿Viste? Que ahora están todos. Yo por eso mirá, conservo yo, no esta figura. Bizcocho. Fíjate esta toda, figura. Que conservo yo. Claro. Bueno, una chica se metió por internet, compró una tenia. ¿Una qué? Una lombriz solitaria. Y se la tragó porque quería adelgazar. Ah. Se la tuvieron que sacar. Obvio. No, en serio, le estaba ocupando casi todo. ¿Qué? ¿Qué dijo Hugo? No. ¿Lo puedo decir? Y sí, dígalo. Dígalo, con cuidado. Que él tiene una lombriz más grande para que se la trague. No. Se tragó una tenia, no, en serio, es una boluda. Está una loca. Tenia, ¿para no sabía que se llamaba tenia? Sí, señora. Nena. Si no es ni trichures ni trichuriasis, es una tenia. Ahí está, esa claro. Ahora me lo y la otra piba, que también otra boluda. Claro, el novio le dice, mostrame el celular. No, papá, no. Mostrame el celular. No. Y se lo tragó. Chiquito, una tablet. Yo digo, ¿eres celular? No sé, ahí muestran la placa, medio grande para que se lo trague. Problema, o a lo mejor garganta. ¿Te tragas un una celular? Garganta ancha. La verdad. Uy, como que... ¿Qué pasa? No. Está diciendo. ¿Qué? Hay cada gente que se traga cada cosa. Sí, pero hay que tragarse. Mirá la de él. Bueno, Coco. Ay, no. ¡Basta! Puede ser que ahora Coco, dejá no. de mostrarla como si fuese un ¿viste? Se la pone al hombro. Se la pone río. Se la, el hombre de la barra de hielo, basta. Parece. ¡Qué horror! ¿Viste, ah. ¿Viste los documentales de pesca que sacan esos matugas? Sí, las bogas. Matugas. La bueno, llenará. Basta. Bueno, dije el matungo de Benedetto. Pero vos sabés que... ¿Qué? ¿Se lo trago? ¿Qué problema con la batería, nena? No, la batería es jodida. ¿Le sonaba? Y bueno, a ver, si te suena... Si yo la llamo, se lo trago. ¿Cómo le suena? A mí como que le cruje la panza de hambre. Y lo ten, se lo tenía en silencioso. Y te un vibrador. Ay, una cosquilla en la panza. Ahora, digo sí, yo. Sí, tu cosquilla qué boluda, ¿no? Porque ahora el celular se lo van a tragar igual. Y el marido le cagó un mamporrazo también. Pero ahora se lo van a sacar al celular. Pero el marido también. Yo y los mensajes no están borrados. Mi mujer me está ocultando algo. Le pido, mostrámelo. Y se lo come. Pero le pego un mamporrazo. Coco, por favor, no, la violencia, bueno, no se diga. No se diga, pero ponele que le dé un mamporro. Y el mamporro se te va, pero ahora y esa encima, cicatriz... Encima ahora tiene el mamporro, la cicatriz y encima mamporrea de nuevo porque va a leerlo. No, claro. Porque ella va a estar con anestesia. Obvio. Y no, no se lo van a sacar no así. No se lo va a tragar otra vez. Hay como que... churrasco y croto. Churrasco y croto. Bueno, va. Le vamos a dedicar un tema. A Maduro. Los pajaritos que están dando vueltas por ahí, que le hacen mal a la cabeza. Le hace mal. Te pintaron pelo. Penes. Te pintaron pajaritos en el aire, que Maduro. Dijo que te amaba. ¿Acaso se fue y te ha dejado ilusionada? Díselo, Andy. No me choca saber que sola te quedas. Yo te lo dije que te iban a pagar con la misma moneda. Te pintaron pajaritos en el aire. Te juraron falso amor y lo creíste. Sus promesas se quedaron en el aire. Estás sintiendo lo que algún día me hiciste. Te pintaron pajaritos en el aire. Te juraron falso amor y lo creíste. Sus promesas se quedaron en el aire. Estás sintiendo lo que algún día me hiciste. Aunque te duela, nena, de tu pena yo me alegro. Me pintaron un paisaje blanco y te salió de negro. Te lo mereces, en las relaciones toca sufrir a veces. Así como sufrí yo por ti una y tantas veces. Te lo mereces. Te lo mereces, en las relaciones toca sufrir a veces. Así como sufrí yo por ti una y tantas veces. Te lo mereces. Te pintaron pajaritos en el aire. Te juraron falso amor y lo creíste. Sus promesas se quedaron en el aire. Estás sintiendo lo que algún día me hiciste. El que la hace la paga y la estás pagando. Por ahí me enteré que muy mal la estás pasando. Porque la persona que amas te está engañando. Y eso a ti te duele, te está matando. ¿Qué pasó con el que dijo que te amaba? ¿Acaso se fue y te ha dejado ilusionada? Díselo, Andy. No me choca saber que sola te quedas. Yo te lo dije que te iban a pagar con la misma moneda. Y aunque yo sé que eso a ti te está causando dolor, espero que sientas lo que algún día sintió mi corazón. Te pintaron pajaritos en el aire. Te juraron falso amor y lo creíste. Sus promesas se quedaron en el aire. Estás sintiendo lo que algún día me hiciste. Te pintaron pajaritos en el aire. Te juraron falso amor y lo creíste. Sus promesas se quedaron en el aire. Estás sintiendo lo que algún día me hiciste. Desde Colombia para el mundo entero se presentan los del Entone, Yandar y Justin con el Andy. Andy Rivera. Con el Andy Rivera. Presentando la nueva era. Yandar y Justin.com. Los del Entone.com. Andy Rivera. Ey, 100% humildad, 200% Entone. Entone. Ey, Julio H y el Jai. Son los peces buenos que hay. El Gran Circo. ¡Que comience la función! ¡Gracias! Un circo que alegraba siempre el corazón. Lleno, lleno, lleno, lleno de color. Mundo de ilusión, lleno de alegría y diversión. Había una vez un circo. Toma, tómate un vasito de semen de toro, a ver si te despierta. No, Benedicto, lo suyo no. No, no, no, va. No, no, no. Coco, ahí se fueron los dos con el vaso. De... Okay. El gato, pero Barty, vos viste. ¿Vos corre que con la colita para después a la noche anda a agarrarlo? Ah, sí, se le escapa. Se va. Y vuelve todo. Ahora, ¿cómo cambió su vida Elsa? ¿Se acuerda? Usted vivía tan solo. Tan tranquilo. Venía para las fechas patrias. No, nada más, ¿te acordás? A cagarnos a pedo. Claro. Y ahora que está acá con nosotros. Si no fuera por mí, este programa se va. ¿Y ahora qué tiene? En su casa, mira, lo terminó adoptando al gatito Coco. Y a Benedicto, está conmigo de nuevo. Alcides, que 2x3 pernocta. Ay, Alcides, qué muchacho este, cómo me... Desde que le presentaste esa chica, Graciela, no viene más. La garcha. No, no. La garcha de esposita. No, no matamos. ¿Está enamorado? Sí. No, está peor que el gatito Coco. Claro, por eso. Bien. Vino desvencijado el otro día acá. Estaba hecho pelota. Sí. Me hace acordar mi gato cuando se alzaba y se lo prendía a la pobrecito, tu gato. ¿Contaste la anécdota del gatito? No, no, ahora que no está el gatito Coco, contalo, porque ella se estaba preservando eso, porque el gatito Coco... Por no quería herir susceptibilidades. Yo tenía no, dos... No, no, cuente, no, no, cuente. Dos gatos, la gata y el gato. Blanquitos, eran dos... ¿Cómo se dos bombones, claro. Claro, bueno, y ¿la gatita la seguís teniendo? La gatita Coco, está, no, la gatú. La gatú sí la tengo. Pero el hermano es un forro. No, el hermano no está más. Ah, ¿no? No. Desapareció. Que lo busqué. Lo busqué y dije, puede ser que esté ahí. Ahora que yo... Y dije, bueno, yo lo voy a buscar muerto, porque seguramente está muerto para darle santa sepultura, porque es una mascota. Claro. No es cuestión de que. Porque ahí la verdad, te tiran un gato muerto en tu casa. ¿Qué haces? Lo tiras. Lo quimo. El saco a colgar. ¿Usted es amiga de mi vecino? No, yo lo que bueno, hago. Bueno, la es cosa eso. Que yo. O se lo mando a en encomienda a Rosario. Se comí el gato. Bueno, entonces no encontraba el gato. Y por ahí veo que mi vecino de la vuelta, con quienes compartimos el fondo, ajá. Voy y había una pila de ramas y hojas. Ajá. Y veo algo blanco. Y no me está dije. El cadáver del gato. Ay, por me voy favor. A buscarlo, porque digo, voy a ver si está, me lo llevo en una bolsita. No me digas que lo agarraste de la cola. No, no lo pude agarrar. Porque estaba a la mitad del gato. Ay, por favor. Te juro que era la mitad del gato, la parte trasera. Por lo menos se hubiese encontrado la parte de arriba. Claro, no, no. La de abajo no, la inventás. No. ¿Cómo la inventó? No, no, muy triste. Todo recibe una almohada, le sí, ponen. No, realmente fue terrible. La mitad del gato. Vos sabés qué triste, ¿no? Terrible. Las bolitas, no, porque estaba castrado. Imagínate. Lo castraste, poca. Sí, lo tuve de castrar. Ahí está. Bueno. La verdad, triste, pobre músico, sí. Que lo tenga en el cielo de los gatos. Dale. No te rías, porque de mi mascota. Si ha visto alguna vez. Pone una canción triste. De fondo. De fondo. Benedicto, usted que está con. Ay, que se fue. Iba a pedir que se comunique con no, no lo sabe, está en el fondo. Ah, con las plantas de Dani. No, está tomando. Ah, el yogurcito. Bueno, vamos al gran circo de esta semana. Dale. La insólita defensa de Ría Lafariña tras el... La... Sarogay. Ah, Lázaro Gatti. Hablando de gatos. No, ¿qué no. ¿Qué con eso? Yo digo el gato. Bueno, Lázaro sí. Gay. Si vos... Si vos Lázaro, ¿dónde está Real, Lázaro? Pará, ¿dónde está Lázaro? ¿Viste que es medio despelotado? Levántate y va tirando cosas por ahí. Hay un crédito que se va a aprobar ahora de Lazarito. ¿Ah, sí? 48 millones de dólares. 98. Bueno. ¿Qué pasó? ¿Qué defiende Real ahora? Y ahora parece que él dijo que está arrepentido de lo que hizo. Se arrepintió de haberse arrepentido. No, a ver. Fariña lo llevó a... Real lo llevó a Fariña. Sí. Y Fariña dice que está arrepentido de haberse arrepentido de haberse arrepentido. ¿Qué quiere decir esto? Se arrepintió de haberse arrepentido de haberse arrepentido. Primero, la Nata le hizo el reportaje, se había arrepentido de haber trabajado con Lázaro. Lo lleva a Rial, se había arrepentido de haberse arrepentido de Lázaro, y ahora lo lleva a Rial para haberse arrepentido, de haberse arrepentido. Así que así vienen las cosas. Y bueno, así que seguimos con los huevos. Y hablando de la Nata, ¿se separó? Parece que ese le da duro. Porque dice que anda con mucha gente. Ahora dice que anda con una chica nueva del programa. Mira, gordito. ¿Vos sabés que estuvo hablando la Silvina Chediek? Sí. ¿Recordás Silvina Chediek, la que cantaba? Sí. ¡Ay, cómo cantaba! Y de hecho, algo de eso hay acá porque nosotros cantamos al final. Claro. Claro. Bueno, ¿y qué? ¿Vos a Silvina Chediek? Dijo que en los 5 meses que estuvieron casados, él fue infiel con ella. Mira, unas 20 veces. Con diferentes, ¿eh? ¡Ah, mierda! Él es el que anda con la Telpuc. Con la Telpuc. Así dice. Así dice. Mirá nada, lo que es el poder, ¿eh? Porque la verdad que ese gordo no lo toco ni con un palo. Es inteligente, nena. Tiene poder. Es inteligente. No sé si es inteligente, pero tiene poder. Es inteligente. Bueno, ¿qué más? ¿No eran embarazos de elefante? Ya nacieron los hijos de Paula Chávez y la López. ¡Qué suerte, por favor! Hace años que están embarazados. ¡Ay, no! ¡Ay! Yo quedo como un elefante, 18 meses. ¡Qué linda está la López! Ni se le notaba que ¿viste lo que es? ¡Ay, el nene salió cantando! ¿Y la Paula Chávez? Salió escupido, así es cantando. ¿Cómo escupido, Elsa? No, sí, porque ella no para. Paula Chávez no estaba un poquito más gordita. ¿Vos sabés que había tenido diabetes, pobrecita? ¿Quién? La Paula. ¿Ah, sí le agarró en el embarazo? Sí. Mira. Sí, sí. Y vos sabés que el diabetes gestacional le llaman. ¿Diabetes gestacional? Sí. ¿Vos sabés que el nene salió con la misma cara de tarado del padre? Bueno, Elsa. No, en serio, bastante bobón. Bueno, la pelea de Moria y la Tirer. Sí. Estuvo tremenda. ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? Porque Mirta, Moria, salió a hablar de Mirta. ¡Para! ¿Mirta o Moria? Moria. Decidiste. ¿Moria qué dijo? No, lo que pasa es que la Tirer era una torranta. ¿Qué dijo? No, dijo así, a ver. Supuestamente, Moria le dijo, hizo declaración. Viste que tiene la lengua fina. Moria tiene un filo en la lengua. Ay, sí. Yo soy vecina mía de Berto, del Eluar, mucho tiempo. Fue vecina. ¿Vivió en el Eluar usted? Elsa? Sí. Años. Después tuve que vender la quinta. Mirá vos. Y se fue a Bellavista. Claro. Sí, pero no estamos hablando de Moria y. Bueno. Entonces, Mirta se sintió ofendida porque Moria le dice que andaba con chongos. Y que compartieron chongos. Ella lo sabe porque compartieron chongos. Ah, Moria y la Tirer compartieron chongos. No, Mirta. Mirta Legrand. Con Moria. Y si tiene casi la misma edad. No. Así que. Ay, bueno, no podés decir. Y salió, que Mirta, y salió la Tirer. Salió la Tirer. ¿Viste? ¿Cómo dijo, decir eso, no mamá? Puede ser. Mamá Noé, mamá Noé, mamá Noé. Mamá Noé. Mamá Noé. Mamá Noé. Mamá Noé. Mamá Noé. ¿Qué dijo? Papá Noel. No. Mamá Noé. ¿Cómo? No entiendo. No. Hacen señas. Bueno, basta. Mejor basta, no hay gente. Yo ya ahora que veo que... ¡Ah, hay gente en el estudio! Sí, la vinieron a ver. Después saluden autógrafos, bueno. Saluden el atrio, como Mirta. Los novios. Bueno, Sue y Mirta indignadas con Violeta. ¡Ay, sí, por favor! Pero vos viste serio, que no sé para qué paparruchadas se juntan y hacen subasta de paparruchadas, no, juntan guita para... Pero es lo mismo, nene. Sí. Vos fijate la devaluación de este país. ¿Dónde está el país que teníamos hasta hace unos años atrás? ¿Dónde Mirta y Susana eran Mirta y Susana? No, ahora parece una... Una raquítica anoréxica. No, es una nenita famosa. ¿Y? Con talento. ¿Qué pasó? Parece que el vestido de Violeta... Que son dos trapos, dos nena. Trapos, porque son era trapos. Una media roja en el brazo. Las pibitas de este infeliz... Bueno, Elsa. Bueno. Tienen las mismas porquerías. ¿Fueron a ver a Violeta, su ¡Ay, nena? Sí! Se fueron a... No, contale, Néstor, contale. Sí, fuimos a ver a Violeta. Cuando usted... No, bueno. A ver. Fuimos... Cuando usted estaba de vacaciones, nosotros fuimos... el viernes ese a ver a, sí, a Violeta. ¿Y? El día del niño completo hicieron, qué bonita, qué la familia unida. La infeliz haciendo tiempo el, la 9 de julio hasta que salgan las otras taradas. Elsa, no le voy a permitir. No, ¿cómo no le voy a permitir? Sola. Son mis hijas. ¿Mm? Y tu mujer. Y mi mujer. Y tu mujer fue a ver, entró, sí, a ver Violeta. Entraron todos a ver Violeta. Salió. Oh, gente, ay, por favor. No, y lo peor de todo, lo peor de todo es que filmaron. ¡Ah! No, no me digas. No se puede, eso todo. Es robar, eso es robar. ¿Filmó todo, Claudio? Mirá el ejemplo que le da a las criaturas. Bueno, ¿qué voy a decir? Yo también me filmé todo. Bueno, y sí, un montón de gente. Bueno, pero vamos al meollo. Bueno, entonces pagaron 60 mil pesos el vestido de Violeta en contra ¿quién de. ¿Quién habrá esas? Sido la pendeja caprichosa y la madre quién fue? Boluda? No, ¿sabés? No, el padre boludo. El padre boludo. ¿Sabés quién fue? ¿Quién? Jorgito Real. ¡Jorge Real! Pero pará. ¿Viste? El vestido de Violeta, ¿a dónde le entra las pibas de él? Porque son retos luchadores de sumo. ¡Ya digas! ¿Pero dónde? La boca se te haga un lado. No, la boca no se me hace un lado. Pobre, ¿a dónde se lo pone? Lo tienen que agarrar. Ni el guante. Lo llevan a la Luisa Serrano. Pero, ¿y qué? ¿Dónde está la esencia del vestido de la piba? Bueno, el olor. El olor ese. Ay, no. La chucha que tiene. No, Elsa. No puedo creer. No me dijiste eso ayer. Las hijas de Real son. Viste, tienen todas sus sorpresas. XXL son las chicas. Bueno, pero son re gorditas, ¿sí? Porque son sanas. Está bien, todo bien con las nenas, pero el vestido de Violeta no les entra. Bueno. Si Violeta es un fideíto. Pero de 40 capaz que para. Kilos. ¿Y vos te pensás que la gente que se compraba el vestido de Mirta se lo ponía? ¿Vestido de Violeta? Para poner. Una sotanita nueva, dice una que necesitaba. Una sotanita nueva, no, qué horror, bueno, no basta. Listo. Bueno, la cosa. Pero el vestido de Mirta, el vestido de Susana era re lindo. ¿Mm? El vestido de no, Susana sí, pero, era re lindo. Pero. A ver. Lo digo yo. Sí, sí. Porque él no se anima. Yo lo leo. Le vendría mejor un vestido de Mirta y uno de Susana, la nena de Real. Sí. Le entra, le calzan justos. Era lindo. Bueno. Listo. ¿Algo está más? Está bien, viejas de mierda. No. No dejen de joder. No. Zule. Ay, qué tierna. Eso es muy tierno. Y no querrá ser abuela mía. Oh. La Zule le hizo el regalo al nieto. Muy bien hecho. Porque el nieto, ¿cuántos añitos cumplió? Chiquitín. 18 añitos 18 cumplió añitos. El nene. Debe ser un malcriado de mierda. No. ¿Y qué le regaló? Un Citroën. ¿Qué, un 13B? No, un 12B. Es que 12B. Se abre la puertita así va al revés. Ah, ¿sabes lo que es ese pendejo? Ese pendejo. Sí, ya debe tener auto. Pero uno nuevo, claro, no. Lo usaría el de la Meche. O el del papá Celasco, que anda con la novia. Y al final Celasco. Mar del Plata. La dejó. ¿Viste? La dejó, y tiene un nene. ¿Ya tienen? Ya tienen. Qué ganas de hinchar las pelotas teniendo ahí. Con la Cipolitaki, ¿no? No, esa no, eso. O la otra, la dejó nomás, ¿eh? Mira vos. Y bueno, se dejaba dejar. La verdad que no se dejaba. Importa. Bueno, ¿a qué le podemos dedicar el tema del día de la fecha? Y el día de la fecha se lo vamos a dedicar a la Mirá, señora. A la señora y a la nata, a la mujer de la nata. Ah, ¿por qué? Y ah, el contenido de la letra es... Sí. ¡Cuenten! Ahora contamos. Y a la señora, a nuestra excelentísima presidenta de todos los 40 millones de argentinos. ¡40 millones de argentinos! Que tiene la llave de Uruguay, sí, de todo Uruguay. Pero como ahora le cambian la cerradura... ¿Le van a cambiar la cerradura o por dónde va a entrar? Por una ventanita. Del amor. De la ventanita. ¡Ay, la de Uriento! Mirá, escuchá. Dale. Y luciendo nuestras voces aterciopeladas, vamos a reventar una canción. Dale, otra más, Iván. Con la única que se ganó el pan, Agostini, tantos años, nosotros lo vamos a hacer pedazos. No, no, con esto. Con esto le debe comer a la Vélez. Vamos. El grupo Sombra. ¿Ves? El grupo Sombra. ¿Te cantó esto? Claro, porque Daniel Agostini salió el grupo Sombra. ¿Qué introducción? No, larga, porque era como sombras. No, él. No, Daniel Agostini. Bueno, no empecemos con las bipolaridades. Bueno. Vamos. Desde que me dejaste, la ventanita del amor se me cerró. Desde que me dejaste, las azucenas han cambiado su color. Con el pelo largo de él, desde que me dejaste, la ventanita del amor se me cerró. Difícil, ¿eh? De desde que me dejaste. No más que extrañarte, corazón. Tengo el alma en pedazos. Ya no aguanto esta pena. Tanto tiempo sin verte es como una condena. Tengo el alma en pedazos. Ya no aguanto esta pena. Tanto tiempo sin verte es como una condena. Está bonito tener tu cariño. Y no soy nada si no estoy contigo. Y tenerte siempre conmigo. Y ser tu abrigo en las noches de frío. Está bonito tener tu cariño. Ah. Nada si no estoy contigo. Y a tenerte conmigo. Y ser tu abrigo en las noches de frío. Sara, Saralata. Si no puede ser que no sepamos esta canción. Está en cualquier celular de Rincón. ¿De serio? Sí. ¿Viste que la Nazarena Vélez lo denunció? ¿Por qué? ¿Nueva? Siempre lo denunció. Oh, pobrecito. ¿Tiene un legajo? Claro, todo. Más grande que el de papel prensa. Que usted te quiere comprar. Oh. Él lo supera. Bueno, señores y señores, ya nos estamos yendo porque el programa se ha terminado hace rato. Terminó, ya. Sí. Sí. Estuvieron aquí presentes en cuerpo y alma, porque no ausentes como el señor cebador de mate que no vino hoy. El señor Daniel Grasso, que nos puso al aire. Gracias, Dani. Que tiene los botones lejos. Dijo que no puede tocar el botón porque se tiene le va lejos. Estuvo también la señora, la excelentísima, la única, la mejor de todas, Elsa Verdenota. ¡Ah! Gracias, Elsa. Qué bonito. ¿Qué me va a pedir, ¿Qué te va a pedir? Que le cuide a las nenas al fin de semana. Bueno. También estuvo el señor, el locutor, el único gato locutor de Argentina y el mundo. Honesto. El gatito Coco. Gracias. Ay, mira qué bonito. Gracias. Estuvo presente también el señor, el excelentísimo XB1. Que se fue a tomar la leche de toro afuera. Perdido entre las plantas de las palmeritas de Dani. Yo quiero, Palmeriza. Estuvo aquí también presente. Acuérdense que este programa lo puede escuchar hoy a la tarde en Frecuencia Web. Lo puede bajar de mediocresnet.com. ¡Anda, nene! Mediocresnet.blogspot.com.ar. Y lo puede escuchar acá porque a Dani, cuando está aburrido, cuando se le antoja, cuando tiene que ir a hacer el puchero, te clava el programa de 2 horas o se va a dormir la siesta. Te lo impone. Bueno, estuvo también la señora Marisa Guillegas. Bueno. Muchas gracias. ¿Y quién les habla? Néstor Benítez. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.